Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, bienvenidos a otro episodio del Flashback. Este es el Flashback número 200. Y pues este, como ya habíamos mencionado en el programa anterior, este es el episodio del cierre del Flashback. El episodio, pues que vamos a disfrutarlo lo mejor que lo podamos. Y pues sacar toda la nostalgia. Y pues compartirles todas nuestras experiencias, todos nuestros recuerdos, todas nuestras vivencias, pues de lo que ha sido pues esta experiencia de llevar este podcast a lo largo de, pues ya fueron ya varios años. Y pues ahí esperemos que nos acompañen y lo disfruten con nosotros. Yo soy Sose Z, les doy la bienvenida a todos los que nos están acompañando aquí en vivo. Como Sullivan, que ya está desde tempranito ahí en el chat interno. Lástima que el zombie de Berkeley había dicho que pues no voy a poder estar. En el chat de Mixler tenemos a Futuro Hello, al Pollo de Saga Negativa, a Axe, el Serenity Star, también a Battle SD. Creo que uno de ustedes lo conoce, a lo mejor, no sé. Y también otros tres que aparecen como Elsewhere. Y pues con esto, ya dándole pues como siempre prioridad y bienvenida a los que nos acompañan. Y también agradeciéndole pues a los que nos han descargado y pues están escuchando esta emisión que pues es del cierre de este podcast. Y bueno, ya con esto, ahora sí les cedo la palabra a los que pues hasta el final aquí han estado acompañándome, y pues que vamos a darle un buen cierre a este podcast, empezando por Quique. Muy buenas noches, bandita recetera, gracias por acompañarnos en esta última emisión de su Flashback para hablar de juegos, bueno, donde normalmente hablamos de juegos retro, de juegos viejitos pero bonitos, de juegos old school, añejos pero bien sabrosos, como decimos siempre. Pues nada, gracias por acompañarnos. Compartan el stream, compartan ahí la liga para que nos puedan escuchar. Y también gracias si nos están escuchando ya en el formato grabado. Vamos a darle un cierre como se debe a esta plataforma, a este espacio que nos hicieron favor de prestarnos. Y también para agradecerles a ustedes que pues nos acompañaron por estos 200 emisiones. Así que pues vamos a darle bien chido. Y una disculpa porque ando medio mocosón, pero aquí andamos con muchas ganas, ¿sale? Sí, ahí como yo estuve en el programa anterior, y que por cierto una disculpa por los problemas técnicos, hay que como que se traslaparon los audios de Quique y mío, y como que la conversación no se veía muy coherente a la hora de escucharla. Pero bueno, ahora sí, y pues ya también para que dé sus saludos y su presentación, Paco, también conocido como Otro Nivel. Hola, pues muy buenas noches a todos. Gracias a toda la gente que nos escucha en vivo, a Sullivan, al Zombie, a todos los que estén, al Pollo, a Axe. Saludos, Axe. Saludos, Pollo. Seguramente nos escuchará a Cos en algún punto. Saludos a Jim, a sus hijos, a su esposa. ¿Y qué me queda más que agradecerles a todos por venir? Vamos a hacer que disfruten este Flashback. Vamos a hacer flashback a nuestras memorias, a nuestros programas, y vamos a hablar un poquito de ellos. Y pues nada, que creo el que estén aquí escuchándonos y descargándonos nos hace la noche y el día y la tarde, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Continúen con nosotros y creo que esto se va a poner interesante. Oye, ¿confundiste ahí a Axe, de verdad? Está diciendo que él no es de Selegistar. Obviamente, el Axe es del Trans Podcast. cierto, y de Podcastation y sí, del cierto. Y ahora qué sí. Podcast, qué mal, Sorcerer, qué mal. Sí, saludos a Buen Axe. Buen saludos a Lax, sí. Que además que es un héroe. No, y más que han héroe. Estado sacando nuevos episodios del Trans, que ahí andaban medio desaparecidos, sí. Y regresaron. Sí. Saludos a Lax y también al Robert. Así es, y ahí como que te fuiste, como que te silenciaste bien repentinamente. Dale. Pues nada más era para saludar y aclarar. Ah, bueno, sí, está bueno esa aclaración. Y pues vamos a darle, ay, perdón, a este podcast. Y para eso, primero una cancioncita de introducción. Que pues la... Pues es cortesía de Paco. Así que pues lo dejamos para que diga unas palabras de introducción. No sé qué canción escogiste. La tuya. Es la tuya. Ah, esta canción bonita de Frank Sinatra. ¿Qué pasó? Esta bonita canción de Frank Sinatra. Ajá, ¿qué más? Ok, nada, pues esta canción creo que simboliza lo que mucha gente quiere hacer con su vida. Se llama My Way, la canta el legendario Frank Sinatra, excelente cantante. ¿Y qué les puedo decir? Esta canción simboliza pues que este proyecto lo hicimos con mucho cariño para ustedes, que espero que les haya gustado por todo el tiempo que estuvo. A veces llegábamos tarde, a veces se nos complicaba un poco, pero siempre que pudimos hacerlo lo hicimos con mucho cariño. Ojalá que lo sigan recordando conforme el tiempo pase, y que hay 200 episodios atrás y con especiales, y ojalá que les guste el hecho de que pues nos dedicamos a hacer esto por ustedes más que por gusto. Pues lo podemos hacer, platicar entre nosotros y bye, pero siempre lo hacemos pues para compartir nuestras experiencias y cosas con las demás personas y compartir esa pasión que tenemos, ¿no? Que son los videojuegos. Y disfruten la canción, no me queda más, y escuchen My Way de Frank Sinatra. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not. Ya pues regresando de esa canción que pues ahí nos puso este Paco para este inicio de programa, y pues ahora sí vamos a entrarle de lleno a la conversación de todo lo que ha sido pues esto que es el flashback, que pues es un proyecto que pues ya empezó. A ver, deja Quique, a ver si nos puedes decir en qué fecha inició el podcast, a ver si tienes el dato. 2003, no, ahorita te digo la no fecha manches. Perdón, 2013. De hecho fue 2012. No, porque no arrancó con Reset. Reset inició en el 2012 diciembre, y el flashback no empezó así. Checa la publicación en el iVoox. Ah, cierto, lo subieron en mayo. Sí. El cero, pero es el cero, ¿no? Vale. Flashback cero, en mayo de 2012. Y pues. Y luego la siguiente semana le siguieron con el 75. Ajá. Y hasta que sacaron el primero. Porque el 21, sí, fíjate, lo sacaron en mayo de 2012. Es que no sé si ya lo comentamos, pero ninguno de nosotros tres. Iniciamos realmente en esos. Sí, en pues esos estaban los fundadores de Reset en sí. O varios de los fundadores: Eloyd, Euram, Ice, que es el único ahí que se va a morir con el sitio, yo creo. Él y Trapsam. Sí. Y otro que se llama Furby, no lo llegué a conocer yo. No, ni yo, tal Furby. Lo conducía el buen Euram. Sí. Y era diferente al flashback que conocen ahora. Que de hecho el flashback ha ido evolucionando, o ha ido cambiando su, ¿cómo se dice?, su formato. Ándale. Que al principio hablaban de hasta de tres juegos metían. Sí. Está complicado. Muy complicado, no sé, de hecho, los he escuchado. Por ejemplo, imagínate en el primero, en el uno ya como uno hablaron de Alex Kidd, de Golden Axe y de Quake. O sea, imagínate hablar de todos los tres juegos en una hora y media. Entonces está muy, muy comprimido. Y luego el siguiente episodio, el segundo, fue el primero que yo escuché. El primero que yo, de hecho, fue el primer podcast que yo escuché como podcast. Que ahí va mi no sé, eso, no sé si esto ya lo he contado, no lo recuerdo que haya contado esto, pero estaba sonceando en internet, tonteando en internet, descubriendo lo que era Twitter en ese momento. Entonces empecé a seguir pues personas o gente de videojuegos, no dije, voy a buscar cosas que me interesen, videojuegos. Y así sin querer vi que alguien retuiteó que se iban a hablar de Contra. Entonces esto a mí me hizo mucho ruido, así como que ¿qué? Transmitir audio en vivo, en México, en español, de videojuegos, así como que era demasiado bello para ser cierto. Le di clic a la liga. Y sí, me topé con esta página, que de hecho la página era muy diferente. Básicamente era un chat y ya, ¿no? Uh-huh. No tenía contenido como el que tiene ahora. No, estaba hecha sí, más que nada para podcast, nada más. Ajá, exactamente. Entonces estaban hablando de Contra. Y yo, ¿qué? Están hablando de videojuegos viejitos, de juegos que yo conozco. Y empezó mi hype, ¿no? Yo realmente me emocioné. Yo, en español, y está en vivo, y no se lentea, y se escucha bien, y... ¡Órale, esto! O sea, yo no sabía que era un podcast, pues, o sea, para mí era como un stream realmente. Y no sabía que se podía descargar, y que lo podías escuchar después en otro lado. Y que podías interactuar con la gente, y yo escribía en el chat, y me hacían caso, y mandaban saludos y todo. Yo, ¡órale, esto está... está chido! Y de hecho, un saludo al Eloy. No sé si escuchará esto, pero un saludo para él. En ese programa puso un remix muy, muy bueno del Contra. Está buenísimo, buenísimo. O sea, no, lo he buscado y no lo he encontrado. De hecho, lo que terminé haciendo es pues extraerlo del audio del programa. Así es como me quedé con el MP3, porque dijo que me lo iba a pasar y nunca me lo pasó. Saludos, Eloy. Pero está muy bueno ese remix que hicieron de Contra y está muy chidito. Y para mí este fue el primer, no solo acercamiento con los podcasts, o sea, con el programa, con los podcasts en general, con la escena de comentar videojuegos en español en México. Esto fue como que, órale, o sea, hay gente que hace esto, pues, por gusto y pues que le está echando ganas, ¿no? Es como que un proyecto que le está echando ganas y aquí es donde, pues, empecé a ser fan del sitio. Fíjate, Paco, tú, bueno, a ti te tocó ya mucho después, ¿verdad? Yo entré en el programa número 33, cuando hablábamos de Punch Out. Uh-huh. Y entré porque yo participaba en el lounge de los miércoles. Uh-huh. Yo no era el conductor en esa época, yo era un güey más. Y digo un güey más porque la primera vez que entré a un podcast con Reset, me tocó estar con Eloy, me tocó estar con otras personas, y creo que yo solo hablé así como 2 minutos. ¿Tú qué opinas? Ah, está muy bien, gracias. Y ya, creo que no volví a hablar en todo el programa, porque es... también fue mi primer podcast y acaba de entrar. Sí, está. Sí. ¿Eh? Sí, a todos nos pasó. No, sí, yo creo que todos vivimos por eso. Ahorita voy a comentar del mío. Y lo que quería comentar es que esos primeros episodios, pues estaban como que raros. Porque imagínate, en el ahí había uno donde se metían hasta de 4. En el 4 hablaron de Duck Hunt, Moonwalker, Prince of Persia y Chrono Trigger. O sea... No, bueno, pero es que también ese pinche Lloyd se quiere meter todo en un pinche bocado, güey. entonces yo creo que este concepto pues llegó hasta... ¿Cuál fue eso? Hasta el... Imagínate, en el 14 hablaron de Silent Hill y de Final Fantasy VI, güey. Entonces, sí estaba como que complicado. Entonces, Euram dejó de conducir estos hasta el 16. Porque hashtag todo es culpa de Euram. Es un chiste que salió aquí en la página que cuando algo salía mal le decían que era culpa de él. Entonces, hacían ese hashtag todo es culpa de Euram. Y el del 17 tuvimos un invitado muy especial. Un saludo para Noblis. Pero supongo que alguien de la podósfera lo conoce. Tenía su espacio, era camarada o es camarada del Kid BG. tiene madriguera de Nobilis, ¿no? Exactamente, era la madriguera de Nobilis. Y es camarada de... Bueno, es camarada de todos, pues, pero creo que era más conocido de Icarus. Y en el 17, cuando se habló de Metroid para NES, él le pidieron la chance de que conduciera. ¿Qué pasó, Sorcerer? También hay que mencionar que, por ejemplo, en varios episodios, pues, como era así que... entraba en todos los podcasts en algún momento, es porque al final de cuentas es fundador de Reset, Icarus, que ahí andaba en varios episodios. Y también alguien que estuvo por ahí, que de hecho estuvo por un tiempo en Reset, fue Julio Fonseca. Julio Fonseca, recuérdame quién es Julio Fonseca. Pues el que hace podcast sobre música. Tenía un programa de música. Ah, ya sé quién es Julio, pero Julio entró mucho después. No, ni tanto, en el 7 ya estaba en el, ¿sí? Flashback del 7, el sí. Julio se fue a Pixelania, creo, o a sí, alguien por allá, y luego sí, ya no sé qué onda. De hecho era el 6, se llama Correa, era el 6, donde empezó a entrar. Pero están muy activos en el chat, están tirando shit, muy bien, ustedes. sí, se están tirando saludos a todos. Que por cierto, antes el lounge no era el Choco Lounge o el de Omar, sino era un solo lounge. Y pues era de todas las semanas. Por cierto, Paco, también, ¿cómo te enteraste del sitio o de todo esto? ¿Cómo me enteré de Reset? Por una convocatoria. Y yo los escuchaba antes, yo me había aventado programas de podcast en español. Y había escuchado el Reset con el clásico de de Icarus. Y estaba Eloy, estaba Ezequiel de los Tres Gordos. De repente salía Lars, varios, ¿no? Angel también, me acuerdo. Angel también, que hace Los Inmamables ahora. Uh-huh. Y me acuerdo que yo decía, pues yo vuelvo aquí igual que esos güeyes. No saben más que yo, ¿no? Cuando hablan de Halo. Siempre aplicas esa de... Sí. Yo sé más que esos güeyes. Ándale. Y cuando llegas a los fregazos, tómela, te encuentras con gente que sabe cañón sobre un tema. Sí, claro, y eso es lo bonito, ¿no? Que siempre sí, hay alguien que sabe más que tú y que complementan aprendes las cosas fácilmente. Y en una convocatoria, pues ya me comuniqué con Icarus y ya digo, no, pues sí, vas a poner noticias en la página, yo va. Y ya después empezaron con los podcasts. Bueno, me invitaron a los podcasts. Y te digo, yo estaba en el lounge en los miércoles con Eloy. Eloy conducía. Que Eloy conduce horrible. Si no lo había notado. Pero es una gran persona, de verdad. Y se ocupaba de unos tacos bien chidos. Por otra parte, pues te digo, de repente un día me dijo Icarus que si quería participar en el retro. Y le dije, pues bueno. Y pues saben que, o sea, no sé, es que... Ah, yo sé más que tú, yo soy mejor que tú. Pero pues sí le sabía los juegos y todo este asunto. Y ahí fue cuando entré al programa, donde creo que estaba Cosmo, estaba Kike. O no sé si estaba Kike y estaba alguien más, no me acuerdo si estaba Sorcer. ¿Cuál era? El 33 ya sí. Estaba Cosmo, ya estaba Cosmo, estaba Sorcer y estaba yo. Ah, pues ahí está el equipo de Flashback por mucho tiempo. Sí, y me acuerdo que yo entré a ese programa porque pues Punch Out era de los juegos que me trababa, ¿no? Mike Tyson's Punch Out. Me encanta ese juego, de hecho, aún. Entonces, pues por eso me animé a participar con ellos. Mira, para seguir así como que cronológicamente, te digo, en el 17, Nobles condujo. Estaba curiosón porque no es de, ni siquiera es de Reset, pero es camarada. Nos hizo el paro. De hecho, fue donde fue la transición de Uram, ¿no? Que Uram ahí abandonó y el troquite en Noblis. Sí, y luego se habló ahí a partir del 18. Y luego que en el 17, deja decirte, el 17, como se habló de Metroid, pues entró una gran fan de Metroid. Esta Vicky. Vicky Arán. Sí, saludos a Wikipedia o Vicky Arán. Sí, que ella, ella se llevó de calle el podcast, ¿eh? Sí. La movió un chido, un saludo para ella. Y de hecho, creo que por ahí nos acompañó después en otro, creo, sí, si mal no recuerdo. Y luego en el 18 llega, de hecho quiero saludar a esta gran persona, que estimo mucho, quiero mucho. Un saludo al buen Cosmo, que de hecho está en el chat de Mixle. Saludos para ti, Cosmo. Se agregó al equipo de reserva. Saludos al Cosmo. Que por cierto, que también estuvo su colaborador ahí en el, en sus videos, en un podcast, ¿no? Nueve. Lástima que se inhibió en ese. Pues un saludo, un abrazo, buen Cosmo, buena persona, buen amigo. Te quiero, ese es su, compadre. Ese es su Cristo. Y aparte tiene poderes, convierte el agua en vino y esas cosas. Cocina. Tiene una computadora de la NASA, ¿no? Entonces, pues, hace todo, güey. Tiene su propio programa, su propio podcast, su propio canal. Es multiusos el amigo Cosmo. Saludos al Cosmo, ahí anda, saludos para ti. Y a partir de aquí ya entra Cosmo al kit, entonces ya Cosmo. Sorcer, ¿tú ya estabas aquí o cuándo entras tú? Sí, yo de hecho entré en el, ¿cuál fue? El 10. Ok. Donde entonces, fue de Cico, Charlie y Super Mario 3. Okay. Era cuando Sorcerer tenía su voz de que nos dormía. momento, aún tiene su voz. Y ese, me acuerdo que en ese episodio, ahí yo según preparándome, ahí sacando datos, todo bien. Así como si fuera a dar, no sé, una reseña de enciclopedia de los juegos. Y bueno, ahorita quiero hablar de eso que hiciste, Sorcerer. ¿Quién se está durmiendo, Pablo Zape? En el 19 se habló de Resident Evil, que les quedó muy bonito. En el 20 hablaron de Majora's Mask, que también les quedó muy bonito, obviamente, porque estaba Cosmo y Cosmo es bien fan de ese juego. En el 21 también hubo mucho amor, porque hablaron de Super Mario Land y Wild Guns. Terminaron el 22 con Secret of Mana y Ape Escape. Y luego, a estos dos, a partir del 21 y 22, cambia el formato, que diré, tradicional del flashback. Donde ahora solamente hablaban de dos juegos, digamos que uno principal, y el segundo tendría que ser algo así como no tan conocido, o de que después se conoció como juego sorpresa, juego desconocido. Uh-huh. O sea, era como que anunciábamos un juego y el otro era sorpresa. Más que desconocido, era como que sorpresa, no decíamos cuál era, porque teníamos la temática de que poníamos las canciones del juego y tenían que adivinar qué juego era. Entonces ya decidieron, que no me tocó decirlo a mí, decidieron como que centrarse en hablar únicamente de dos juegos en vez de rellenar el programa con muchos juegos y hablar poquito de ellos. Entonces era como que ese era realmente el cambio al del programa. En el 23 hablaron de Killer Instinct y Comic Zone, y en este yo ya era parte de Reset, pero yo estaba nada más en el Cinemas con mi compadre Trapsan, un saludo para Trapsan. Pero como estaban comentando la planeación del programa, yo me emocioné de Killer Instinct porque pues sí me gusta mucho ese juego, y le pedí chance al Icaro si me dejaba entrar, y sí me dio quebrada. Y estuvo bien curioso ese programa, porque cuando me agregan a la conversación, y lo siento, pero lo voy a comentar al aire y no me importa, cuando me agregan a la conversación al aire, a alguien más agregaron que también no es como que éramos dos invitados. No me acuerdo quién más. Ah, Noblis y a mí nos invitaron para hablar de Killer Instinct. Y estaban regañando a los demás gentes porque no habían jugado bien el juego o algo así. Y decía, pero bueno, este regaño no va para ustedes, Kiken y Noblis, pero ustedes sí que deben de investigar y no sé qué. Y sé que me quedó muy grabado eso, pues, de que si vas a hablar, y si vas a hablar, háblese de cualquier podcast o cualquier cosa que vayas a hacer. Pues si te están invitando para hablar o comentar, es porque sí tienes que decir algo importante, ¿no? O a lo mejor no tan importante, pero tienes algo que decir. Entonces, pues, con esto me quedó muy claro de que sí había que prepararse para esto. No es como que, ay, sí, prendo el micrófono y ya voy a decir lo que sea. No, pues sí hacíamos la tarea. Sí teníamos que. A partir de aquí sí es como que se me quedó muy clavado eso. Entonces, teníamos que hablar de un juego, había que investigarlo, había que jugarlo realmente, y ya vas sacando tus como que anotaciones, datos o cosas así. Y creo que fue lo que ayudó a que el programa se levantara, ¿no? Ese jalón de orejas del Icaro. Ahora pausa, porque voy a mencionar a los que han ido integrándose acá a los chats. En Mixler está Daniel Bautista 7, Tierra Plana, Ya dijiste a Cosmo, a Juan Calavero. Ahí está. Juanito Calaca, saludos. El azote de las plazas comerciales. Sticky Sticky Go. También ahí está. Y otra, aparece otros como. M. Medina, M. Medina. Medina, cierto. Oh, perdón, perdón. Y a ver, en el chat interno, que también se integró ahí Dios Dinero. Saludos a Dios Dinero, que está cotorreando con Sullivan. Fíjate, y dice ahí de este lo que hacía After hasta las 2 de la mañana, porque sí es cierto, después de terminar los podcasts, nos aventábamos todavía seguir ahí platicando en la madrugada. Sí. Era cuando no había restricción de hora, porque también eso llegó después. Entonces el podcast se podía ir hasta 2 horas, ¿no? Una cosa o más, dependiendo. Eso era porque el Elote era un pinche vagabundo que no hacía nada. y lo sigue siendo. No es cierto, trabaja, amigo. Saludos, ya trabaja el amigo Eloy. Sí, según yo sí. Pero me acuerdo que yo tengo el récord de ser el after más largo, güey. Estuvimos hasta las 6 de la mañana. Fue cuando estaban con esta. Ay, se me fue. ¿Con Cristi? Estaban otras personas. Estaba Cosmo y estaban varios ahí que... No, eso fue en un programa, en un podcast, no en un Afterman. No. Bueno, y ahorita que no recordaba Cosmo en cuál entró, fue en el episodio donde hablamos de Toy Jam and Earl y GoldenEye 007. En el... Cosmo inicia en el de RPG, en el de Mario RPG en el 18. No, ya estaba desde entonces. O sea, él no conducía. No. Pero Cosmo estaba entra en el 18. No, ahí te va. Cosmo entra en el 18. En el 18. En el 15. Y comienza a conducir en el 23. No, en el 15 empieza. Si no, ¿quién nos escucha? Acabo de escuchar, los escuché. Yo también los escuché. Ok. Bueno, que recuerden esto, que Surcer está equivocado. ¿Qué más? Ya te desmintió, dice en el de GoldenEye. Por eso digo que en el de GoldenEye. Bueno, está bien. Ay, entra la llamada, Cosmo, deberías estar aquí, güey, no estar en el chat. Y como de costumbre, M. Medina se está quejando de que no les hacemos caso ahí al chat. Ese Medina se la come, igual que el chavita japonés. A ver. Y pues no sé si quieres seguir hablando un poco de la historia o ya empezamos a hablar de las experiencias ya en sí, los invitados sobre todo. Que se conecte. espérame. Bueno, síguele, Sartre. Mientras síguele. Invitados, bueno, aparte tuvimos otros acompañantes en el podcast. Por ejemplo, antes de que regresaran Paco y Quique ya en forma o de forma constante porque entraban muy esporádicamente, estuve con bueno, te debo decir que cuando venía era para arreglar este programa porque parecía velorio. Escuchabas y bueno, vamos a hablar del siguiente juego. El juego salió en el 76 y fue producido en la música, o sea, todo bien aburrido. Dice, güey, escuché velorio, me voy a morir de la pinche aburrición. Entonces decía, no, pues voy a hablar con esos muchachos. Y era cuando yo entraba y de repente también escuchaba el programa y estaba Quique y decía, ah, muy bien. Quique le pone así su toque robotesco, ya saben cómo es Quique. Y era muy entretenido escuchar a Quique. A ver, ahora sí demos la entrada al miembro. Pero yo digo que es honorario, siempre dije que sí, es honorario. Sí, pero ¿sabes qué? Quiero que salude como siempre saludaba en el programa. Entonces, bienvenido al señor Don Cosmo. Hola, Cosmo. Muy buenas, gente, y bienvenidos al Flashback. Buenos recuerdos. Bravo. Hola, gente. Sí. Bueno, no sé, digo, continúen en lo que van y yo ahorita ya me uno a la conversación. Digo, sí entré en el de GoldenEye. No recuerdo exacto qué número, pero recuerdo que fue el primero en el que hablé. Y es pero horrible, sí. Porque a mí también me dio un buen de pena hablar y fue como de, sí. Y ahorita pues ya ya estoy bien acostumbrado, ¿no? Ya sé, Cosmo se mete el micrófono en la garganta, güey. Mel. oye, Suster, pero entonces ya se agrega. Saludos a Nelly. Hey, saludos a Nelly. Cambiar el formato del programa. Y creo que aquí todavía empezamos nosotros a decir qué juegos queríamos jugar, ¿no? Porque de repente hubo un momento que nos cayó una herencia maldita. Porque, por ejemplo, en los siguientes juegos ya hablamos, por ejemplo, de Earthworm Jim, de Super Metroid. Supongo que esos juegos los puso Cosmo, mira. Super Metroid y Another World, Out of This World son muy... Chrono Trigger también es de Cosmo. Espérame, hablamos de GTA, ese lo puse yo. Chrono yo no lo puse. No. Pero recuerdo que en ese estuvieron los del Desucast con nosotros, ¿no? Sí. Recuerdo que estuvo Michelle XPC. Y después hicimos un Aftermath donde estás jugando Chrono Trigger. Sí, y nombré a todos como los miembros así de como de nosotros. Ah, sí es cierto. Yo era la ranita. Sí, yo era Chrono, Christy era Marle. Eloite era Luca, Paco era la ranita y Kike era Robo. Sí, yo era el robot. Y Sol se iba a ser Magus, pero pues obviamente no llegan. No llegamos a ese punto. Y de hecho se nota cuando yo propuse los juegos, Porque por ejemplo, güey, el 22 era Secret of Mana y Ape Escape. Oh, huevo, juegos que no me gusta. Y luego, ¿quién puso Eternal Darkness y Blood Rain? Yo puse Eternal Darkness, pero Blood Rain no. Ese era de Cosmo. GTA lo puse yo. Ajá. Es que para esa altura fue cuando empezamos a hacer lo de... A ver, gente, propongan así juegos a granel. Y ya íbamos como que proponiendo parejitas de... Oye, este y este quedarían chidos en un solo podcast y cosas así. Sí, pero no me pueden decir nada porque el pinche Kike, güey, así... Tú que nunca en 3D, güey. Sí, pero no hablé luego. Primero metí Doom. Oh, bonito Doom. Y que, por cierto, en el de Doom, está mal que lo diga yo, que quedó muy bueno. No me importa. Estuvimos invitados al buen Angel. ¿Se acuerdan del Angel Cast? Y de que ahorita están los Inmamables. ¿A quién anduvo por ahí? Pues estuvo en el de Doom y no me acuerdo en qué otro. Estuvo en el de Mortal Kombat 4. Sí, es de Mortal Kombat. El juego favorito de Sorcerer. El favorito de Sorcerer. Uy, sí. Oye, pero también, como siempre llegó a pasar en varios episodios, ¿no? Que era como la maldición de que luego de repente alguien escogía un juego en algún programa y ese día faltaba y ahí nos dejaba hablando del juego que nadie de nosotros había escogido, pero lo tienes que haber jugado. Así que se evidencia que el Sorcerer no jugaba. Es que había unos que según yo ya estaban en la lista y teníamos que hablar de ellos a fuerza y así como que ay, wey, tengo que jugar cosa, pero es que yo me acuerdo que luego, o sea, hacíamos la lista, la programación de los juegos para varias semanas y en algunos puntos llegó a faltar esa persona que había propuesto ese juego. Entonces así como que, ah, bueno, ¿y quién propuso este juego? Pues quién sabe, o tal persona, ah, pues no vino, ah, chido. Se supone que iba a llevar el programa y pues nos dejaba ahí hablando a los demás sobre el juego. O sea, digo, porque la persona que luego traía el hype por el juego no estaba. Sí. Eso pasaba de repente también. Eso y que también siempre lidiábamos con que el pinche Skype no servía o que el internet se nos iba. Ah, el famoso si no tiene fallas no es reset. Ah, sí, cierto. Sí. Si no se reseteaba esto, no. Teníamos que darle F5, ¿no? Teníamos que decirle a la gente del chat, se trabó la transmisión, pique el F5 para continuar. denle refresh. ¿Qué más iba a poner? En el 38 hablamos de Darkstalkers y Smash TV. Y vino Trapsan. Saludos a Trapsan que vino por ahí. Y en el 39 nos aventamos un especial muy bonito de Street Fighter 2 y el juego pedorro de Mappy. Que está bien curado porque le estábamos tirando mucha shit a Mappy. Y está chistoso. Yo digo que lo escuchen. Mappy lo escogió Cosmo. No. ¿Ese ¿No escogiste tu Mappy? Ese es de Sorcerer. No, yo tampoco lo escogí. No, entonces, creo que lo pusimos. O lo puso Icarus. Sí, es lo más probable, ¿eh? Es capaz. Y en ese me censuraron porque a partir de aquí ya los podcasts tienen que durar una hora y media sobre lo que pasara. Era ley. A la hora y media nos iban a cortar, entonces. Y era cuando era la jefa esta Christy, de hecho. Sí, Christy era la jefa de los podcasts en Reset. Saludos a Christy. Entonces ahí fui censurado. Y luego Paco escogió su favorito en el 40, Donkey Kong Country 2. Y Sorcer se aventó un especial de puros Pac-Man en el 41. Eso estuvo chido, porque pues, sí hay suficientes Pac-Mans para todo un especial. Sí. A partir del 42, que hablamos de Demon Crest y Paperboy, estuvo chidito también. Se integró un compañero que se llamaba, no me acuerdo, creo que se llamaba Esteban, y su nick era Nebury, que nos estuvo acompañando como unos, ¿qué serán? Como, según yo aquí tengo como 5 podcasts. Y después se fue a salvar a niños a África. Y después se fue a salvar a niños a África porque sí. es médico. ¿Se fue a lo de Médicos Sin Fronteras? No, nomás dijo que ya no podía continuar con nosotros. No, pues pensando. Es que ser doctor y ser podcaster está un poco complicado. Sí, yo creo que sí. ¿Qué más? Paco se aventó su especial también en el 47 de Double Dragon. Ese también está mal que lo diga, pero no importa. Nos quedó muy chido porque metimos Double Dragon y lo hicimos pareja con Viernes 13. ¿Se acuerdan de ese? Claro, que siempre hablamos de él cada Halloween. Yo creo que aquí fue como que está. También está mal que lo diga, pero igual no me importa. Siento que este fue como que la época de oro. Y no porque estén aquí, pero pues éramos los únicos que estábamos realmente en ese momento. De hecho, me acuerdo que también ahí fue cuando sacó su iniciativa Cosmo, ¿no? De que cada noviembre, pues era un mes del terror. Oh, es cierto, él puso esta idea, sí. Tiene razón. Sí. Y pues si hablamos de buenos juegos, por ejemplo, me acuerdo de que una vez hablamos de Splatterhouse. ¿De qué más hablamos? De Maniac Mansion. Y pues ahí están con y varios de PC que de esos que están bien zafados. El I Have No Mouth and I Must Scream. Sí. Sí es cierto. Ese está muy bueno. Gran juego también. O el de Harvester. Uy, ese. Bueno, pero también, neta, hablamos de Harvester. Sí, el de que tiene un arte medio creepy. ¿Medio? Bueno, está creepy. ¿Y medio o qué? Sí. Pero también después tuvimos un especial de Castlevania Symphony of the Night. Ese estuvo bueno porque, digo, obviamente porque el juego es bueno, pero tuvimos invitado a Miguel Góngora, saludos al Retrocast. Nos acompañó aquí Miguelón del Retrocast. Creo que fue la primera vez que anduvo por acá y quedó chidito ese porque le aventó mucho. Más un episodio, Sí. Ha estado en varios, pero creo que fue el primero ese. De hecho, hubo un tiempo en el que Gongo era prácticamente fijo del flashback. Sí, como sí, nos echó la mano bastante. Saludos para el Miguelón. Y nos echaba la mano aquí con se ponían bien. Ahí hay que buscar esos episodios, pero se ponían bien. Dice Medina que no estamos pelando el chat. Sorry, es que estoy pidiendo mis notas. Ciertamente traían orden. El caos que decían en el after era muy chido, ¿sí? En el after siempre había chido. Y lo pedían, ¿no? La gente decía after. Y pues se quedaban y le seguían. Yo casi siempre no me quedaba, pero le seguían. Dice Dios Dinero que se trababa los podcasts porque acuérdate que siempre alguien estaba descargando porno. Los torrents, cómo olvidarlos. Sí. Mira, llegamos a 201 corazoncitos gracias a toda la gente. Uf. Y bueno, a ver si tienes el dato de ahí, porque la verdad es que me cuesta trabajo sacar el dato de todas las chicas que nos apoyaron o nos acompañaron en varios podcasts. De las primas, no. Estuvo hasta Pamela. Es sí, ella. El Resident. Ajá. De Resident. Saludos a ella, que es bien fan de Resident. Sí. También estuvo en dos episodios esta Christie, que esa, ¿cómo se hizo de rogar, eh? No me acuerdo qué juegos eran, pero so, sí. Harvest Moon. ¿Harvest Moon? y estuvo Michelle XPC en dos, sí. También. En el de Chrono, y no me acuerdo cuál es el otro. Y Vicky, que también mencionamos, que en Metroid y en el de... En The Legend of Zelda, creo que era el de A Link to the Past, creo que era. También tu amiga Sly, ¿no? No es cierto, ya, ella estuvo en el de Majora's Mask. Ok. ¿Quién? Esta Vicky. Vicky. Y luego sí, como Ashley, dijiste. Sly estuvo en unos de unos RPG. Sí, Sly estuvo en este... En Xenogears, no me acuerdo si sí estuvo. O creo que fue cuando se quejó de que no la habíamos invitado o algo así. Estuvo en el de... Ah, se me fue el nombre de este RPG. No son mi especialidad, como todos lo saben. Entonces, no recuerdo. Pero sí recuerdo, o quieres acordarte realmente... Ahorita te paso el dato, tú síguele. Ok. Lo que sí recuerdo es que, pues, seguimos teniendo invitados, porque obviamente cuando hacíamos la planeación del juego, había gente, cuando era un juego que la gente le gustaba, no sé, por ejemplo, hablamos de Banjo-Kazooie, que estoy seguro que lo puso Cosmo. No. Se nos pegó, ¿no lo pusiste tú? Se nos pegó... A la fecha no he... Realmente no puedo decir que haya jugado Banjo-Kazooie. Okay. De hecho, bueno, el que siempre quedó pendiente porque quería que estuviera era el de Conker. Sí. Oh, cierto. Es cierto. Bueno, en el de Baño que soy estuvo Choco Chocorito. Y también volvió a estar en el de Mother. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo Earthbound. Earthbound, exactamente. Ah, ese estuvo sí, muy bueno. Estaba bien emocionado. Estaba bien emocionado con esos títulos. Y creo que también eso estaba bien, cuando alguien se emocionaba de un juego, pues le decíamos, sí, claro, a Tony le son bienvenidos siempre. Sí, todo. Que me acuerdo que hablamos desde el primero de NES, y de ahí nos seguimos, y dimos un chorro de información, un chorro de datos. Sí. ¿Qué más? Espérame, aquí traigo... pues, por ejemplo, hablamos de Tetris y Mario Paint... Hablamos de X-Men de Arcade. Hablamos de DuckTales y yo canté la de Fotoaventuras. Y Ikari Warriors. Ah, ese también está muy bueno. El del 55, cuando hablamos de Mario Bros. 2 y Rival Schools. Porque el Cosmo desmintió a todo mundo acerca de la onda esta de Doki Doki Panic. Y que Nintendo... Ah, el famoso de... Sí. No, Nintendo lo engañó a todos. Es como, sí. No, gente. Sí. Les recomiendo que lo escuchen el 55, se quedó. De hecho, yo me sorprendí cuando Cosmo comentó eso. Yo, ¿qué? Pero yo lo investigué. No, así estuvo la cosa. Y oh, órale, qué loco. Puta, no manches, te vas a ir uno por uno, ¿por qué? No, estoy viéndolos así como que los más, los highlights, por ejemplo. Es que todos le echamos mucho. No, sí. Otra vez. A ver, voy a mencionar otro que hubo mucho hype: el de Snatcher. Ah, bueno, pero es que el de Snatcher... De hecho, ahí estuvo el Miguelón, ¿no? Sí, creo que sí. Snatcher de fue de su época. Sí, de Don Video Kojima. Sí, que dio un chorro de datos y de la versión así que los spin-off de Snatcher. Sí. O sea, ¿se Metal Gear? ¿Sabes en cuál otro también estuvo Miguelón? Estuvo en el 56 de las Tortugas Ninja. El primerito, el de Ultra. El de Ultra Games. El de Ultra Games de Konami. Sí, estuvo ahí, lo estuvo comentando. Ya habíamos tenido, saludos al Pollo, que nos decía del Silent Hill. Ya habíamos tenido dos de Silent Hill. Sí. Que está más o menos. Bueno, creo que ya los escuchó él, que están más o menos, pero bueno. Tuvimos un especial de puro Atari, el 59. el unos de, jueguitos de los 1600. Uno de los que le gustó a este Paco, el de Double Dragon. Ese ya lo dije, sí. El de Double Dragon fue el 2. Fue el 47. Es que metimos pues sí, bueno, hablamos en general de Double Dragon. Ajá, exacto. El 61, Battle Toads in Battle Maniacs. Ese me gusta mucho ese juego. Y sí, lo recuerdo. A pesar de que ya habíamos hablado de algunos juegos, como que volvimos a hablar. Por ejemplo, al principio ya se habían hablado del Mega Man X y lo volvimos a comentar. Ese también me gustó mucho cómo quedó. También es que de Chrono Trigger, también de Zelda. Ajá, eso fue por precisamente como estaban platicando de cómo se dio la historia del podcast, de que pues al principio eran otras personas y eventualmente quedamos nosotros, y pues es como de, oye, nosotros no hablamos de ese juego, ¿no? Sí, exacto. Como para no quedarnos con las ganas. Claro. Mira, aquí hay uno de especial de fantasía medieval. Ese es totalmente de Sorcerer, güey. No, de hecho es este de Cosmo. ¿Neta? Sí. ¿Cuál fue el de fantasía medieval? Golden Axe. Sí. Golden Axe Sword y King of Dragons. Uh-huh. Me suena que yo había puesto King of Dragons, pero... Yo puse Golden Axe. Como que no, Mike Sword. Mike Sword es el que yo debía... Juraría que era de Sorcerer. Yo puse Golden Axe. Oye, en ese también estuvo Miguel Góngora, que ahorita todo el mundo lo conoce como El Gongo, pero en ese momento, tírenle carro, se hacía llamar Retro Miguel. Tarara, tará. Cierto. Hoy en día sea El Gongo lo que sea. Sí, exacto. Sí. Otro, uno de donde sí me pueden echar todita la culpa es el de especial de peleas de anime. Ah, sí. A pues... veces tenemos programas insufribles con el Sorcerer. ¿Qué más? Contra todo pronóstico, el 69 no es nada erótico. Y hablamos de Ninja Gaiden. ¿Cómo no? También... Oye, sí, ¿por qué no hablamos de Gas Pánico? Alguna estupidez así en el 69. No, es lo malo, que cuando metí el tema... Es porno para los hombres, güey. Sí. Cuando metí el tema ya no estaba ninguno de ustedes y me tocó estar con... Pues así que con gente que no le entró mucho a todos esos juegos. Muy inocente. No es porno, pero en el 69 sí estábamos. No, pero cuando hablé de juegos... para adultos o sexosos. Ya. ¿No es porno cómo te violan en Ninja Gaiden, güey? Pues y hablando de esos temas, hablamos también de Lazy Sweet Larry. Sí. Pero del primerito, ¿no? Sí. Porque tiene como un remake ahí medio raro, Lazy Sweet Larry. Sí. Sí. Porque creo que hicieron Traps antes de aventar el especial de porno en el Cinema 69. Y como que aún así no estuvo tan porno, no estuvo medio así. Oye, hicimos algo que no, creo que no lo volvimos a hacer nunca jamás. ¿Qué? En el 76 hicimos un versus. Ah, sí, el de Super Mario Bros. 3 contra Super Mario World. Sí, hay todo un debate. Y creo que ese programa creo que es de los más descargados, creo, o sea... A la fecha tiene 1182 descargas. Como que, no sé, yo creo que es de los que más descargas tiene. Y sí nos quedó bien, pues sí está bonito, está chidito. Sí, quedamos también. Quedamos en empate, ¿no? No, ganó Mario 3. Ganó Mario 3. Bueno. Que también el que quedó empate fue cuando el Miguel. Retro Miguel hizo en el Retrocast el debate de PlayStation contra Nintendo 64. Eso también estuvo muy bueno. Digo, no fue flashback, pero fue más o menos en esta época. Ahí menciona que Kevin Medina estuvo ahí en ese versus. Episodio. Sí. Sí, estuvo bueno también. Uno que ahí sí derramó todo el amor, Paco. Bueno, fuera una serie de dos episodios, los especiales del COF. Ah, lo hicimos en dos tandas, ¿verdad? Sí, porque lo hicimos fue en ¿En dos? Sí, porque fue Fatal Fury y Art of Fighting el primero. Y ya después de lleno con King of Fighters. Sí, sí. Que estuvo... No estuvo Cosmo, porque Cosmo le caga los juegos de pelea. De hecho. Y no, y lo dijo, dijo, yo no voy a estar porque no, no, pero no, no los juegos en pelea en general, así como que no sé nada de KOF, ahí se lo echan ustedes, y yo vuelvo a hablar de su mugrero, así fue. Sí, básicamente. De hecho, sí, pues es que sí fue como de, a ver, chavos, sí, si no me gusta y nada, voy a llegar como de, ah, a mí no me gusta hablar, pues ¿para qué les arruinó el podcast? No, mejor hablen ustedes. Sí. Quedó muy bonito ese especial de dos programas. ¿Qué más? En el 80 ¿Qué encontraste? Ajá. ¿Encontraste? Ahí hablamos también en el 94 de Street Fighter EX, que ese fue tu iniciativa, Kike. Sí. Y muy a nuestro pesar. Que no me gustaba. Ajá. Porque digo, creo que. No, creo que sí, también a Paco, pero al menos a mí. Si es de los juegos de la versión de Street Fighter, que yo digo, qué demonios. Saludos a Jim Lobo con el que demonios pod. Sí. Oye, pero también, por ejemplo, el Flashback 78 donde hablamos de Mario Vacaciones, alias Super Mario Sunshine, que ese casi me lincha en todo el programa porque dije que no me llama, y todo el chat emocionado que sí, que Mario Sunshine y que sí, que aviente la agüita y que sí los efectos y... Sí, está chido el juego, pero no, a mí no me marcó. Ay, perdón. Los Lemmings, de Yoshi's Story. ¡Ah, Lemmings! ¿Quieren hacer otro de Lemmings? No. ¡Ay, Dios, no! Ese yo no estuve, ¿no? Ese es donde es como que se les perdió ese, ¿no? Sí, que como a la mitad o algo así, les dije, no, ¿saben qué? Sí, murió la grabación a la mitad y ya sí. Cuando... Y fue como de... ¡Ah, va desde cero! Sí, no, y de hecho, me acuerdo que le pregunté a ahí, Carlos, ¿lo dejamos así o qué onda? Y dice, no, empieza desde el principio y todos, chale. Y ya había... Sí, es cierto, tuvimos que grabar esa madre dos veces. Y lo peor es que ya habíamos como que dicho todo lo bueno en la primera grabación. Y ya cuando volvimos a grabar, como que luego notarán que nos escuchamos así medio flojos. De hecho, creo que sí lo comentamos así, de gente falló la grabación, sí, y hicimos el chiste de, no hombre, se perdió del podcast de su vida. Y... Sí. Porque aparte, todos habíamos estado como, sí, a huevo, los Lemmings, y bien chido, sí. Y el tener que repetirlo así fue como de... Ya no, por favor, ya no. Sí. Fue como en un programa del Reset Cine que fue hacer una reseña de Street Fighter, Assassin's Fist, güey. Que no mames, creo que fue la reseña de mi vida, güey. Y el pinche Trapsam no le puso grabar, güey. No mames. Saludos al Trapsam, que perdí ese episodio. Desde entonces ya no es tu persona favorita. Sí, ya bajó dos niveles en mi escalafón de amigos. Como el 196 de Diddy Kong Racing. Oye, hay uno que no está publicado, Sorcen, ¿tú sabes por qué? Creo que el 35 está perdido. ¿Por qué? ¿No sabes por qué? Pues igual, yo creo la misma razón. El 35 no existe. Bueno, sí existe, pero no está disponible en iVoox. ¿Pero dice qué juego es? No dice nada. Nomás se brinca en ese número. Ah, qué raro. Sí. No, sí puede ser que no sepamos contar. Oye... contra el 36, sí... Oye, y también que hablamos de juegos de fútbol, en el 96 hablamos de Mario Strikers, uh-huh. Y en el 97 hablamos de International Superstar Soccer, que ese programa, pues... Deluxe. Ajá, Deluxe. Oye, ese programa, yo tenía la idea de que íbamos a hablar de Super Soccer, no de International Superstar Soccer, y pues ya iba a empezar a hablar de Super Soccer y diciéndoles por el chat interno, pues este juego está bien feo, ¿por qué van a hablar de este? Y usted diciéndome, no, pero si está muy chido y que no sé qué, yo, no, está horrible. Y ya durante el mero programa le digo, no, pero este no es el juego, no, sí es. Y total, en el mero programa me dicen, es International Superstar Soccer. Yo, bueno, está bien, entonces sí está chido el juego. Y es que además fue, se hicieron dos programas de videojuegos de fútbol porque... El Mundial, supongo, ¿no? Ajá. Era el Mundial, sí. creo que hasta no me acuerdo si topamos el FIFA 98 o uno sí, hablamos de un FIFA, sí, hablamos de un FIFA. Sí, no, aunque FIFA. Usted no lo crea. ¿Qué más? ¿Algo más que recordar aquí? Creo que no. Ah, hablaron uno que me quedé con muchas ganas, el de Tortugas. Tortugas en el tiempo no estuve yo, ¿verdad? Pero me quedé con muchas ganas de ese. Turtles in Time. Sí, creo que me quedé con ganas de ese. Uy, llegamos de Halo Combat Evolved. Llegamos al 100. Ah, mira, en el 98 hablaron de Link's Awakening. ¿En ese vino Ubaldo o estoy imaginando que vino Ubaldo? Sí. Sí, vino, ¿verdad? Saludos sí. A Ubaldo del extinto Tezucat. Ahora de Ego Presents. Ego Presents en YouTube. Donde si quieren verlo subir videos de su perro es básicamente lo único que sube, porque ya no hace nada de contenido tampoco. Saludos a Ego. Ego Presents. Oye, de veras, sí es cierto, ¿eh? Estuvo bueno ese, estuvo muy bueno. Porque es bien fan él de ese juego. En el 100 hubo un especial nostálgico muy similar a este, pero en esa ocasión invitamos a Icarus y a Lloyd, ¿o no? ¿En este no fue? ¿O lo invitamos en el 100? No, fue para el 100. Fue para el 100. Y, sí, en el 100 invitamos a Lloyd. Sí, y no estaban trayendo el desmadre en el chat de que solo el flashback podía reunirlos otra vez, ¿no? Sí. Ah, sí, hay que ponerse ahorita, déjame pongo al chal y me pongo todavía la ropa, pero era cuando se habían peleado, comillas, Icarus y Eloy, se habían peleado, divorciado, y cuando nació Screen MX, saludos a Eloy otra vez, y no se hablaba, no sé qué es más traían, y sí nos invitamos y estuvieron juntos. Aparte de chisme ahí que se armó. Ajá, estuvo cotorro el asunto. De hecho, me acuerdo que las medias. Sí. Incluso han pasado diferentes cosas en el chat interno. Por ejemplo, me acuerdo que en los primeros se armó un grupo de gente que se hacía llamar el Team Concha. Ah, es que ahí estaba Josuke, no sé quién, Michelle, Ausi, saludos a todos ellos que siempre venían y eran el Team Concha, porque eran como que los Concha Rangers y agarraban colores y se la pasaban como en el chat de la página de Reset. Puedes ponerte los colorcitos que tú quieras, agarraban colores y se ponían ahí a asociar en el chat. Cierto, ya no me acordaba que era por eso. Y nosotros no podíamos banear porque lo único que podía banear era Lloyd y Trapsan. De hecho, sigue siendo ahí administrado Trapsan. Sí. Y así llegamos al 100, ¿no? Así. Y luego, ¿tú te acuerdas, Oscar, cuando ya no pude venir a partir de cuál era? Todavía más adelante, no todavía le cuelga. Aquí todavía éramos nosotros cuatro. ¿Yo en cuál me fui? Me fui en el ciento y tantos, ¿no? Déjame ver. Fue empezando los 100, o sea, fue... Vaya, creo que no llegué al 120. Sí, mira, se me hace que tú todavía estabas en... Estaba todavía en Knights of the Old Republic, yo me acuerdo. No. Sí, en ese sí estuve. Se me hace que Cosmo... ¿Te tocó Star Fox, Cosmo? Creo que sí. Creo que el último fue el de Mickey Mouse, güey. No recuerdo. ¿Carmageddon? No, fue en el de Mickey Mouse. No recuerdo. Sí, fue en ese, el de Mickey, es el de... The Magical Quest Story Mickey Mouse, güey. El 113. Sí, porque sí, 113. ¡No! No, me fui en el 115 porque me acuerdo que... O después del 115 porque me acuerdo que cumplí los 100 programas y fue como, bueno, ya me voy, chao. Ah, ok. Entonces sí hablaste, te alcanzaste a hablar en el de Batman. Hablamos uno de Batman, que fue el 114. Así como Jesucristo dejó a sus apóstoles, yo me tengo aquí, muchachos. Y se elevó el cosmos hacia el cielo. Y volví a los 3 días con Tupio. No, bueno, Tupio ya existía en ese entonces. Sí, ya sé, pero... Esa analogía religiosa, maldita sea. Oye, había algo, recuerdo que algo sucedió en el de los vikingos. ¿Qué pasó en ese de los vikings? Algo sucedió pues, ahí, ¿no? Pues que estaban perdidos, güey, y hay que buscarlos. Y sí, no los encontramos, no los encontramos. ¿No fue en ese también que hubo pedos de grabación? ¿No? ¿Algo así? No. No, sí está. Ni siquiera me acordaba que hablaron de Aiko y Shadow of the Colossus. Sí. Yo no estaba en ese. Ah, sí. En ese sí estuve, ¿no? Todavía. Bueno, ese es el 118. Según yo, no. Ya no sales aquí. O a lo mejor regreso. Al tercer podcast. O ya no llegué. Ah, no. No, pero ¿sabes qué? Si no creo haberme... Sí, no creo haberme ido antes de Shadow of the Colossus, porque ese juego sí me gusta un buen. Estás en el de... Ah, cabrón. No, es que no estás en este. Estamos los dos de juegos simples también, ¿no? Sí. Donde hablamos de shoot'em ups y así. Juegos así. En el de juegos simples ya está Ice. Pero Ice... No, Ice y yo estuvimos durante varios podcasts juntos. Sí. El Ice de repente venía. The Adventures of Lolo. Sí, entonces sí, todavía debía haber estado en... para Lolo. ¿Pero a poco no hablaste de Mario Party? No, Mario Party no hablaste porque estaba... No, Mario Party. Sí, no, Mario Party no creo haber llegado. Ya no hablaste de Maniac Mansion. Ya no hablaste de... Fantasy Star. Uy, te perdiste Carmageddon, güey. ¿Y del favorito sí, de fue Kike? El último programa, el 120. Y no pude estar, ¿verdad? En el de Karma yo lo puse y no pude estar. Pero creo que sí no faltaste al de Tetris Attack. Ah, en el de Tetris Attack quiero saludar a Juan Calavera, que lo invité y sí vino. Saludos a Juan Calavera que está en el chat. Le dije, ven, vamos a hablar de eso. Y quiso platicar con nosotros. Y Davens ahí haciendo referencia a este Paco en el chat, por cierto. Ah, te manda saludos Davencio, tú Paco. Que algo comes, no sé qué. Vete a comer, Dave, córrele. Vete por consomé. Todavía no llegamos al Street Fighter 3. Y bueno, en una línea temporal y paralela, güey, mientras nosotros grabamos, ¿tú qué chingas hacías, Cosmo? Mientras, ¿cuándo? Ah, ¿cuándo ya me salí? Sí, o sea, ¿qué hacías en ese lapso? Fue un tiempo horrible en el que estuve trabajando en una agencia de publicidad. ¿Y fue horrible porque era donde no te pagaban? ¿Es el tiempo horrible? Sí, básicamente es donde de repente mis jefes decidían que no nos iban a pagar, ¿verdad? Porque según ellos no había dinero, pero pues, nosotros los veíamos comprando cosas y sobre todo comprando droga todo el tiempo. Y sí fue como, oye, pues ¿qué pasó, no? Por lo menos dame una línea, ¿no? Ajá, y ya salgo, la vendo y como, güey, porque... Dame 2 gramitos y pues ya salgo. ¿Y? En el Jet Set Radio, creo que fue el 126, creo que fue donde estuvo este Omar, ¿no? Sí, vino Omar y puso unas rolillas ahí, bueno. Vino Omar a odiar todo, como siempre, güey. Y aquí, después de ese, aparece el primer No Flashback. Que ahí fue de donde apareció ese concepto de que de repente, por diferentes situaciones no se podía armar el flashback como debía ser. Y era porque no teníamos nada preparado. Y siempre es que vamos a hablar así random. Bueno. Por no dejar el espacio vacío. Sí. Se convirtió en 9 bits, qué loco. Sí, hay varios así, hay como 3. Sí, 4, no de hecho. Flashback. 4 no flashback. Sí, porque hubo un episodio 0 y ya de ahí. Un juego horrible que le gusta a Sorcerer, Echo de Dolphin, jamás lo olvidaré. Sí, tú pinche Sorcerer, luego pones juegos bien coolers. Oye, tú, Cosmo, aprovechando que estás aquí. Claro. Eso es algo bien, bien raro, güey, que... Para que los que no lo sepan, Cosmo es el más joven de los que estamos aquí. Hola. Y conoce un chingo de juegos viejitos, güey. Y también juega juegos actuales. O sea, juega de todo. Creo que es de las personas que conozco que juega pues, de más tipos de géneros de juegos. O los conoce, o por lo menos ha oído hablar de ellos. pero se me hace bien raro que por tu edad te gusten ese tipo de juegos. ¿Por qué te gustan ese tipo de juegos, Cosmo? Muy fácil, porque cuando yo era pequeño, pues mi familia no estábamos como altísimo de dinero. Y haz de cuenta, cuando salió el Nintendo 64, mi hermano y yo estábamos como de, sí, a huevo, Super Nintendo, y los juegos de Super Nintendo ahora están bien baratos, entonces podemos tenerlos, y quién sabe qué. Entonces, en teoría, yo siempre fui una generación atrás. Ah, ok. Fue como a la mitad del GameCube que más o menos nos emparejamos, y ya fue como, ah, bueno, ya tengo bien la consola de la generación. Pero digamos que yo siempre fui una atrás. Qué loco. Pero sí, o sea, desde las personas que conozco que juega pues prácticamente de todo, tanto simuladores, RPG, o sea, de lo que sea. No le digo, pone nada tiene que ver que es un personaje milenario. Tiene dos testamentos en la Biblia. Pero fuera de eso es una gran persona del Cosmo y un excelente jugador. Lo que decías de pues en tu de tu anécdota navideña, güey, que hacemos dos equipos, güey, el equipo que te tenga ya ganaba, güey, o sea, no mames. lo repetimos esta Navidad y... Y yo gané. No, no terminamos, pero porque el NES de mi primo estaba bastante dañado, bueno, estaban bien sucios los pines de... para leer, y era como de, sí, empezabas a jugar y hacía los 30 minutos... Empezaba así a glitchear horrible el juego hasta que se volvió injugable y era como, no, pues ya. Entonces dije, bueno, se acabó la diversión, vámonos. Sí, ya era como, bueno, vamos a jugar Bubble. 10 minutos, glitcheaba así de, ah, maldita sea, y no, ya, terminamos sin poder jugar. Oye, ¿y tú, Paco? ¿Por qué te gustan estos juegos también, los juegos retro? O sea, ¿por qué dijiste, sí, van a un podcast de juegos retro? ¿Por qué? Pues fue porque me metió el Icarus. Básicamente, pero pues en mi casa mis primos fueron los que me introdujeron este bonito vicio, ahora caro vicio. Ellos fueron los que me hicieron a jugar pues empezamos con Atari en el Pac-Man, con Pac-Man en Atari más bien, después Mario, Super Mario Bros. En el Nintendo, de ahí todos los juegos que se vinieron con esa temporada. Y ellos siempre tenían los juegos, ¿no? Al principio, entonces siempre me iba a jugar con ellos. Ellos eran mucho más grandes que yo. De hecho, me fuimos rondando los 40, 30 y algo de años. Y gracias a ellos fue que me gustaban los juegos retro. Ya después, pues, empecé a conocer gente que le gustaban los juegos. Y siempre como que estaba ese interés de platicar con alguien, ¿no? Cuando la gente te decide, ¡ay, ¿a poco juegas? ¡Ay, eres un nerd! ¡Ay, eres un niño! O sea, ¿no? Ya sabes... Que te hacen un prejuicio sin conocerte. Sí. Y a lo mejor sí lo somos, de cierta forma. Pero cuando encuentras gente como tú, como Sorcerer, como Cosmo, y que podemos platicar este asunto, se vuelve maravilloso, ¿no? Me gustaban los juegos, sí, pero creo que cuando los conozco a ustedes y entro a grabar este proyecto, me empezó a gustar muchísimo más. Y te esforzabas más por jugarlos, más por saber más de ellos. Antes pues apreciaba los juegos porque te entretenían, ¿no? Ahora ves la música, la dirección de arte, quién lo dirige, lo que mucha gente cree, ¿no? Que por ejemplo en Chrono Trigger, el trío, la famosa triada de Uematsu, de Sakaguchi y de Akira Toriyama fueron los tres que hicieron ese juego. En realidad Uematsu no hizo como que toda la música, ¿no? La hizo Yasunori Mitsuda, sí. Y muy poca gente sabe ese tipo de datos, y eso es lo que me gustaba, ¿no? Que a pesar de que yo sé de algunas cosas, ustedes saben de otras, y eso hacía un bonito complemento. Interesante. Sosera, a ti no te voy a preguntar por qué te interesan los juegos retro, porque de seguro vas a decir, ya es que yo ya estaba grande. No es cierto. ¿Por qué te gustan los juegos retro, Sosera? No sé, siempre como que me... A pesar de que conseguía consolas de generaciones más recientes, nunca dejé de jugar y de seguir coleccionando los juegos de las consolas que ya había tenido. O sea, me acuerdo que, por ejemplo, ya tenía el NES, incluso el Super Nintendo, y todavía de repente me ponía a jugar el Atari. O igual ya andaba con el PlayStation y no dejaba de jugar los juegos del Super Nintendo. O sea, como que no, nunca he podido dejar atrás todos los juegos que ya había tenido y que había disfrutado. Y eso pasa mucho, a mí me pasa mucho eso, porque de que casi no tengo tiempo para jugar y quiero jugar algo y pongo el Xbox, actualización, yo chingada. Y si pones uno de Super, vas directo a la acción, entonces como que, ay, prefiero invertir mi media hora que tengo ahorita para jugar en algo que realmente voy a jugar, a esperar a que cargue la consola, que baje el update y que a ver si se puede jugar en línea. Y creo que me pasa eso, creo que por eso vuelvo siempre a los juegos de antes. Aparte lo simple que son los juegos y que dices, no sé, como algo tan simple me divierte horas y horas y horas, ¿no? Y bueno, es por eso, ¿no? Porque es simple, no requieres gran cosa. Exacto, exacto. Es como que realmente estás jugando, pues no se te va en otras cosas, no te distraes con otras cosas. Y no te meten ahí toda una historia compleja ni te quieren contar una película ahí en el juego. Entras directo a la acción, como dijiste. Sí, directo, ahí donde está la acción. Quiero recordar uno, pero no lo encuentro. Cuando hablaron de Street Fighter 3, que yo no pude ir y invité a mi amigo el Necio. Saludos al Necio, también de ya de Overdrive Media. Que dije, no, hombre. ¿Sí? No, sí vino y se agarró chingadazos contigo. Che, Paco, güey, no tratas bien a las visitas, cabrón. Tuvieron una diferencia de ideas muy interesante. Y ya cuando lo escuché, yo, cabrón. Perdóname y no sabía. Y estuvo chido, escuchen ese el Street Fighter 3. Hubo una discusión muy buena. Y se puso bien, pero me hubiera gustado haber estado también ahí. Esta vez. Es que yo me acuerdo que después hablamos de Third Strike y no estaba ahí. Sí, no, yo no estaba, entonces dije, bueno, como no estoy, déjenme, les mando a alguien que sí le mueve bien machín. Y les mandé al Necio. Saludos al Necio. Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa para meter una cancioncita y ya seguir hablando de más cosas, ¿no? Ok. Entonces, a ver, ahí les cuento un poco la qué onda. Bueno, esta canción, más que nada, es una canción que, como que quiero dejarles de este programa una sensación de confort, de buenos sentimientos que siempre te trae el recordar algo, aquellos, no sé, alguna fecha, algún evento que tuviste en tu vida y que siempre te trae una sonrisa o te trae cierto confort al recordarlo, al revivirlo. Y creo que esta canción que voy a poner refleja mucho de ese sentimiento, al menos para mí. Y es algo que yo siento que este podcast les puede dejar a todos, o al menos esa es mi intención. Así que pues les dejo la canción y regresamos. Qué coincidencia. Bueno, esta canción que pasó es de Willow Katamari y se llama Bluff Spirit. Y bueno, también lo que quiero decir es qué coincidencia, porque no tengo la playlist predefinida como tal de la música de fondo, sino que ahí va brincando en canciones aleatorias y que ahorita se tocó que empezara a reproducirse la canción de I Am The Wind de Castlevania Symphony of the Night. ¡Órale! Son mensajes. Oye, ay, espérame. Ya, ahora sí. Saludos a Sullivan, que nos está contando toda la historia en el chat de ahí de la página. Y nos está contando cosas que ni yo me acordaba. ¿Cómo? Igual que Medina, de comentarios que hicieron ahí en tal programa y no sé qué. Una de las cosas que comenta es es que yo me fui en el 100 y me acordaba que era en el 100, si es cierto. Yo me tuve que ausentar un ratote del flashback. O sea, de estos 200 hubo varios en los que no pude estar porque Digi evolucioné con mi Pokémona. Tuve una Pokémona, entonces había que ir a entrenar a mi Pokémona. Y como un año no estuve por aquí. ¿Qué pasó en ese tiempo, Sorcerer? ¿Te quedaste con Paco? Con Paco. ¿Y quién más entró aquí mientras? Ay, es que se me fue el nombre de este. De este tipo. Emilio. Emilio, sí, cierto. Emilio. Saludos, Emilio, donde quiera que estés. Sí, que ahí nos estuvo acompañando. Y era como un experimento, porque él no estaba tan empapado de juegos retro. Le interesaba el tema, pero no conocía mucho. Entonces como que era un poco añadir la perspectiva de alguien que no estaba metido. De alguien que pues era nueva experiencia a todos estos juegos. Pero Emilio llegó después de que yo me fui, porque llevo un tiempo que también abandoné el Flashback. Como que todo el mundo dejó este proyecto, no sé por qué funcionó todavía. Y solamente se quedó Sorcerer y ya estaba Emilio y estaba Ice. Ay, sí. Y de repente tenías invitados. Uh-huh. O de repente estaban ellos dos nada más. Sí. Y era cuando el programa se volvió un velorio, básicamente. Oye, y hablando de odio y de cosas desagradables, dos programas, ahorita que menciono, uno de los programas donde le echamos mucha cheta al juego, el de Wally. Ah, eso también lo mencionó Sullivan, por eso puso su juego favorito, puso. Sí. Y ¿te acuerdas que el otro juego donde también lo odiamos fue el de Jim Power? Ay, bueno, es que Jim Power, no. Oye, y ese nos lo puso un podescucha, ¿no? Solo, o sea, sí. ¿Quién era? ¿Betotti? Creo que sí. Betotti fue quien nos pidió que habláramos de ese. Lo puso como para trolearnos, porque... Sí, pinche juego está horrible e imposible. Yo estoy seguro que mi graduación de lentes aumentó 2 puntos después de jugar esa cosa. Ay, sí. No manches, y te maría bien gacho. Lo curioso es que él sí le gustaba, él sí decía que era buen juego. Bueno, es que también él dice que jugó otra versión. Que jugó una de PC, creo que era. Entonces era una experiencia diferente, supongo. Pero no manches, tenía como 3 layers que se movían al mismo tiempo a la hora de caminar y te marea, pero bien gacho ese juego. Sí, porque aparte el fondo se movía completamente al revés de como la lógica dictaría. Andale. Entonces era como, wow, ¿para dónde voy? ¿Qué está pasando? Sí. Así como que, tape en el fondo que me mareo. Sí, no. Sorcerer hablando de la sirenita en el 149. A ver, te escuchas muy bajito. Pique. A ver, ahí va. A ver, ahí. Bueno. Un poquito mejor. En el 149 estabas hablando de la sirenita. Uy, te escuchas todavía de como persona ahí de fondo. Bueno, yo se lo escuché bien. ¿Sí? Sí, que no sé en qué número, Sorce hablando de la sirenita. Y ahí tuviste de invitada a Aisling para hablar de Legend of Mana. Ah, sí. Dio cátedra esa vez. Saludos, sí, a Aisling. Cierto. Era Legend of Mana. No, pero había otro que le echó mucho amor al juego y que me cae que ese programa salió muy bien. Lo tengo que recordar. Creo que ya para estos ya había vuelto los 150 y tantos, ya había vuelto. Trilogías de Street Fighter Alpha, R-Type, NBA Jam nos quedó curado. Zelda Link to the Past. En esta temporada, la última temporada, esas como que el Sorcerer me dio chance de meter más juegos. Porque, por ejemplo, Power Stone creo que se lo puso Paco. Sí, NBA Jam, sí, me suena que lo haya puesto yo. Power Stone sí lo puse yo. Incluso pude meter 2 de Mazinger, si mal no recuerdo, en una misma temporada. Streets of Rage lo puso Sorcerer. Sí. Y Aero creo que lo pusimos todos en general. El de Batman lo pusiste tú. Batman, sí. Y las de Batman y Robin. Te atraviesan 2 no flashbacks por ahí. Luego un juego que yo no conocía, que conocí gracias al Sorcerer, el Tomba. Tomba de PlayStation. Mm-hmm. Mega Man de Power Battle, seguro es de Sorcerer. No, es de Kike. No, mío. ¿Ah, sí? Sí. Hablamos de Garou, güey, en el 772. Ah, sí, ese obviamente lo escogí yo, güey. De hecho, Por ¿no? Mark of the Wolves. Ah, ¿tú lo escogiste? Sí. Pensando en mí, güey, obviamente. Ya ves cómo te quiero. Condenadote. Qué jotoso ustedes, como que me quieren. Pues sí. Mira. Tuvimos un regreso con Silent Hill y estuvo el pollo en ese programa. Ah, sí. Ya son más recientes. 179 Mighty Morphin Power Rangers. Ese nos quedó chido porque hablamos de un chorro de juegos de Power Rangers de Super Nintendo. Y además estuvimos hablando de todo el lore de los Power Rangers. La onda esta del Tokusatsu y todo eso. Sí, solo ven 3 temporadas. Ah, bueno, si ustedes ven, escuchan este programa, el episodio 179, y escuchan uno también que sacaron la gente del Retrocast, los escuchan uno atrás del otro, quedarán Power Rangerizados para toda la vida. Hablamos de pinballs, ese no me gustó mucho. Vino tu Pues es amigo, que Sorcerer, tu amigo el abuelo Kraken. Ya no diré nada ese más. estuvo ese y estuvo también Trapsam. Pues es que la, como que ahí sí no le No entraban fluyó, no tanto. hubo química, di la verdad, no hubo química y no No, no, fluyó y es ahí. que ustedes ahí como que así como que también pinball como que Es que eso fue eso, Sere, no hubo química, estábamos. No fluye, pues, esto tiene que haber amor aquí, cariño. Se siente, pues, se percibe. En el 181, aquí está, Paco. 181, porque lo escuché en Street Fighter 3 con mi amigo el Necio. Saludos al Necio. Del Necio Fighting Game Show, para que lo escuchen, lo vean en YouTube también. Y ya, con esto ya es como que el segundo aire del flashback, porque ya había vuelto Paco también, ya había vuelto yo. Y seguíamos echándole ganas a esta onda. Juegos raros del Sorcerer como Clonoa. Me deja escoger juegos como Batman Returns. Hablamos de Half-Life. Present USA. Ah, Half-Life, estuvo chido. Vice City, Metimos ¿qué? un especial de juegos de deporte que cómo causó. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Como que. Revuelo. Algo así. Porque yo estaba tirándole mucho, mucho, mucho shit a los juegos de deporte, porque ya lo expliqué en ese momento por qué no me gusta. Escúchenlo, está curadón. Y hubo muchas respuestas de la gente. Hubo uno que hablamos de Tecmo, Super Bowl, donde vino el doctor Alfredito Cos, que ni aguanta nada. Saludos a Cos de Telegitar. Le estoy tirando shit por Facebook y no aguanta nada. Saludos al doctor Cos. ¿Qué más? ¿O se atraviesan más no flashback? ¿Te aventaste uno de puro de música y comentarios, Oscar? Sí, No me acordaba de ese. después al solitario. Y navideño. Oye, ya habíamos tenido otro navideño, ¿no? Ya, también con Cosmo. Más ¿O bien fue el de juego. fue? El de juegos simples y el de shoot 'em ups es lo que me acuerdo. Ah, que fueron en las navidades. Y fíjate, no nos podíamos ir sin hacer el especial del NES que fue hace poquito. Oh, ese sí, con mucho amor ese programa. Ese me diga que me escucho lejos. No, hace ratito, ya ahorita Ah, ya se corrigió. Y pues también otro que no podemos dejar de hablar porque siempre nos despedían los Resident, entonces es el Resident Evil 4. oh, cierto. De hecho nos echamos los cuatro juegos, uno tras el 1, el 2, el 3 y el 4. El Y creo que bendito slash maldito Resident Evil 4. No, ya nos dio tanto, está. pero el problema es que lo estandarizó tan bien que todos los juegos quieren ser Resident Evil 4. Nos Sí, dio es tanto y cierto. nos quitó tanto, güey. Es La cierto. vida es justa de cierta forma. Es cierto. Y que Capcom lo va a seguir remasterizando hasta que se acabe la pinche compañía, la chingada, güey. Ah, hasta que pase el suficiente tiempo y diga algo como, bueno, vamos a hacer un remake. Sí, va a haber un remaster en Switch seguramente. Sí, ¿y por qué No. tú lo pediste Resident 4? Sí, ¿verdad? colección completa todos. Y es lo más chistoso, porque la gente se queja y se queja de los nuevos Resident Evil, pero ahí siguen viendo las cifras de que con cada nuevo dicen, es el juego más esperado, y mucha gente ahí sí dice que lo va a comprar, a pesar de que se andan quejando. Digo, lo mismo está pasando con el 7. Ajá, sí, esa franquicia pesa, o sea, aunque esté bueno o esté malo, la gente lo va a comprar. Por eso desde los... Es como... Mediados, ¿no? ¿Cuándo sale el nuevo? Mediados, ¿no? El 24, el próximo martes. Ya este mes, y vas a comprar tu velita, así que huele a sangre y madera, ¿no? Estaría bien loco, la compraría por probar a ver cómo huele a sangre y toda esa cosa, pero sí. nada, es un gasto bien estúpido. Muy japonés esa pinche vela, güey. Muy japonesa, güey. Igual. Oye, y en esta última tanda de juegos después, ya volvimos a cambiar el formato del programa, ¿no? Ya no podíamos hablar de dos juegos, que hashtag vida de adulto. Eso, y aparte que pues por iniciativa de Paco metimos ahí lo del este tema nostálgico. Tema retro, o sea, en vez de tener un juego sorpresa era hablar de un juego y después de un tema retro que pudiera o no tener con videojuegos, y es como de repente hablamos de caricaturas viejas o de los JoJo's Duncan o de colecciones. Se divirtieron. Oh, claro que sí. Hablamos del Messenger también. Y así es como terminó, ¿no? O sea, evolucionando en su formato hasta los últimos episodios. Hasta el día de hoy, exacto. Y nos aquí, hablando en el último flashback, no solo ya de temporada, sino ya el último flashback en general. Mm. Es el 200, ¿verdad? O sea, sí. Sí. Sí, y ya en la época en que ya anunciaron el Switch, que vas a ver el Legend of Zelda Breath of the Wild, el Super Mario Odyssey, Mario Gorrito. Se ve bueno esa cochinada, tío. No me gustó ver a Mario en Nueva York, güey. Ajá, eso es lo único que sí es como, what, o si fuera, ok, Nueva York, pero los habitantes fueran... Los Toads y Koopas. Ok, sí, la gran ciudad en el mundo de Mario. Pero el ver gente real es como de wow, entonces Mario no es un humano. Mario queda con sí, ¿verdad? Sí, eso sí. Eso como que no encaja bien. Eso sí, no. Está creepy, güey. Y muchos lo comparan con Sonic. Sí, es Sonic 06, de nuevo. Sonic Adventure. No. Sonic Adventures, todavía los humanos son caricaturescos. No, el Sonic, Sonic 06 es sí, donde todo es hiperrealista, excepto Sonic y los personajes importantes. Sí, que hasta aparece una princesa ahí bien acá. Y Sonic. Sí, y tiene ahí como una relación amorosa. Y está, eso es súper creepy. Casi cuál en el que el solo ver al ver el Eggman te da asco. Es como, tiene demasiado detalle. Así que una representación realista, ¿no? Del personaje. Sí, está feo, la verdad. Así de cómo serían tus personajes de videojuego, de fantasía, si los hicieran realistas. Hay un artista que hizo eso y estaban bien macabros. Sí, me acuerdo. Y eso es lo único raro de ese juego de Mario Odyssey. Mario Viajero. No, por lo demás, los otros mundos se ven increíbles. No sé qué opinen, pero... Sí, hasta el de México, aun cuando está bien... Cliché. Ajá, cliché, el viejo y todo. Pero es como, órale, va, te lo paso. Sí. Seguramente hay gente que cree que en México todos andamos en burro. Y dormimos y está todo el tiempo. Y sí lo hacemos, ¿no? No, y siempre festejando... con Trump. Y festejando siempre el Día de los Muertos. No sé, Sorcerer, algo más que quieras comentar antes ya de dar la despedida de esta onda. ¿Algo que quieras decir? Pues, más que nada, hablar de cómo están las cosas, ¿no? En cuanto al ambiente de todo el juego retro y todo eso. De que a final de cuentas ya como que ya se estableció, ¿no? Como un nicho de juegos retro y de coleccionistas de juegos retro y de gente que se dedica a hablar de precisamente de eso, de juegos retro. Se volvió muy popular esta onda. Sí. Todavía recomendábamos juegos que estaban baratos y después se vino un boom muy fuerte. Sí. Conseguir algunos de esos juegos es imposible. O sea, juegos, y siempre va a ser mi queja, siempre les voy a decir, no paguen tanto por un juego retro, menos que realmente estén desesperados por tenerlo, pero... No, pero se volvió esto negocio, pues se volvió negocio, y ese es el problema, que si tú lo quieres tener, pues para tu colección, o para, más que para la colección, siento que mucha gente queremos tenerlos para recordar lo que jugabas cuando eras niño, pero si recordar eso me cuesta 1,000 pesos, es como que, no, gracias. Sí. Mejor guiño, guiño y ya. Pues ya ves lo que pasó con el NES Classic. Sí, y que también eso lo entiendo, Nintendo, ¿por qué no hace el Mini NES, dices? Sí, el Mini NES. Porque es Nintendo. De que ahí acapararon un chorro de revendedores las consolas. Ahí para... anticipando que las iban a vender, a revender. Pues porque es Nintendo, y Nintendo hace 100,000 unidades nada más. Pues debería ser más. ¿Se las va a vender? Se le venden. Sí, pero es Nintendo. Pero le garantiza más el hacer poquito. Ajá, le garantiza más el hacer poquito porque y que salga la gente corriendo a comprarlo por desesperación. Como a mí no me importa, pero me lo están comprando. Mientras que así, hago para todos, la gente dice, como, ah, bueno, luego el próximo mes voy y lo compro. Lo chino Nintendo. Sí. Y a ver si no pasa eso con el Switch, ¿no? ¿Te acuerdan cuando salió el Wii, que hubo un momento en que no había Wii en las tiendas? Va a pasar. Diciembre del 2016 no había Wii. No había Wii. ¿2016 o 2015? De hecho, dicen que ya se está empezando a acabar los apartados para la versión de los dos sticks de colores. Ay, no. Y ese es el problema, ¿no? La gente que no aprende. Sí, voy a separarlo en la tienda de los planetitas, que creo que lo van a vender como en 10,000 pesos, solo si es el precio pedido. Sí, 10,000, no manches, yo me quedé corto allí. Provisional, güey, como que después lo van a ajustar, pero ahorita está así como que en 10,000 pesos. Sí, porque yo estaba calculando 8,000. Y vas bien, yo digo que sí se va a vender más o menos en eso. Eso es lo que se debería vender. A lo más, y dices, mira, de $300 a que sean como 6,000 y tantos pesos... Ah. Más ponle que su ganancia, ajá, importación y todo, debería estar costando 8,000 pesos. Sí, pero no, dáselos a 10,000, seguro lo van a pagar. Con Nintendo TV, para, ahí están todos. ¿Me da 5? ¿Me da 2? ¿Tiene el perrito de colores? Sí. Y y hablando, retomando el tema retro, que ahora ya también está el hype de que dicen, y va ya tener emulación del GameCube. Pues no sé cómo, porque esa cosa, según yo, no le nada óptico, ¿no? No, emulación, no, digo. Digital. Ajá. Ah, okay. Consola virtual. Ah, sí, cierto. Y estaban hablando del Melino, del Smash Melee. Oh, sí. En algún lugar lo leí, tienes razón. Que seguro Cosmo comprará. Sí, puedo traer un... Bueno, no, ya tengo un Smash que puedo jugar en todos lados en el 3DS, pero si pudiera tener el Melee y jugarlo donde sea, sí, yo sí sería feliz. Oh. Y luego también que dicen que van a sacar el Modern 3. Que nunca ha llegado a América. Uh-huh. No sé, Nintendo tiene muchas cosas que arreglar y hacer, y también lo que ahora te va a costar el servicio de jugar en línea. Ah, sí. Lo van a hacer de paga. Lo que quiero saber es si van a arreglar esta onda de que cuando compras algo en una consola, pasarlas a otra es un rollo, ¿no? Lo cual es un robo que te cobre Nintendo, pero vamos a ver qué tal el servicio. Sí. Y dijeron que iba a haber chat de voz, ¿no? Seguramente. No, el chat de voz es una aplicación para teléfono. Está súper estúpido, güey, eso. Entonces, ¿no puedo decir pito en una consola de Nintendo, güey? No, o sea, sí puedes, pero es una aplicación pero que bajas tengo a tu teléfono. Ajá, y es como de, mejor le marco, o mejor pues uso Skype, o uso cualquier otra cosa. Sí. Claro, es una alternativa. Lo que ya usamos todos antes cuando jugábamos cosas de Nintendo, ¿no? Sí. Ay, Ninti, tienes tanto que aprender, amigo. Pero ya se acabaron las preventas. Ah, eso sí, pero pues, güey, fueron 20, güey, 25. No creo que también la Tamela haya tenido tantas preventas. Bueno, pero y bueno, regresemos. Ya sí, toda esta historia del flashback, ¿no? Dice, me pues, dice no están las preventas. Perdón. Me parece justo que Cosmo nos haya acompañado en este último programa. Sí. Que fue parte importante de, sí, este podcast, conductor. Es un gran compañero, un excelente amigo. Es un gigante de la salsa. No, es una gran persona. Cumbia. Sí, mide como pinches 1,000 metros el Cosmo. O sea, lo ven en el metro y dicen, no mames, es Attack on Titan, güey. Pero no, debo de agradecerle a Cosmo que está aquí con, pues, acompañándonos. Pues Kike y Sorcerer, pues, siempre han estado últimamente en este transcurso. Y pues solamente les puedo decir que pues muchas gracias, ¿no? Por permitirme pertenecer a este proyecto. Por conocerlos, por poder platicar y compartir, pues, todas nuestras anécdotas, momentos chuscos, historias, etc. Y pues gracias, ¿no? Eso al final de mi noche, de mi día, será el gracias eterno por todos estos programas, que sin quererlo, pues aquí en el Flashback fue cuando me fogué para poder podcastear de cierta forma decente, ¿no? Y pues ya que sacas el tema colación y todo eso, también mencionar lo que nos dejó a final de cuenta el flashback. Que en primera, pues también desahogarnos de hablar de todo esto, de todos esos juegos que en algún momento queríamos compartir esa pasión, ese gusto, ese interés por todos esos juegos. Que nos siguen gustando, nos siguen interesando y seguimos disfrutando. Y pues compartirlo con la gente, que es algo que creo que muchos tienen o tenemos la inquietud de, pues, de dar nuestra opinión y de hablar de los juegos que nos interesan, nos gustan. Y aparte de que, pues, como podcast nos dejó la experiencia de lo que es, pues, ya meterse a lo que es hablar ya frente a la gente, si la cierta responsabilidad y cierto como que interés, compromiso, ándale, de estar haciendo las cosas de cierta forma, hacerse responsable de lo que uno dice, de lo que uno hace o deja de hacer, y que, pues, así que en un principio, pues, a lo mejor empezamos así que nada por decir lo que pensábamos, pero que después pues vimos las repercusiones de lo que decíamos y que pues a final de cuentas siento que es un poco de nuestra marca que vamos dejando de parte de nuestra vida y que les compartimos a todos y que a final de cuentas espero que hayan así que bueno, puedo decir que toda la gente con la que convivimos tanto dentro del programa como en los chats, leyendo sus comentarios, sus mensajes, todo eso, también nos enriqueció y forma parte importante de nuestra vida, a final de cuentas, todo lo que conllevó el estar y llevar este podcast. Y pues, entonces quisieran decir lo que les ha dejado entonces el flashback. Es cierto eso que dices, Oscar, porque no sé, creo que es fácil hablar cuando conoces el tema, cuando tienes las ganas de platicar, cuando es fácil expresarte cuando tienes amor por algo, ¿no? Por un juego, por compartir esa experiencia, esa pasión que tienes por un juego, y creo que se notó en algunos programas donde, pues, esos juegos nos enviciamos horas cuando éramos más jóvenes y querer compartir esas experiencias, creo que se notaba en los juegos, y también al revés, se notaba también cuando, pues, en un juego que a lo mejor no era muy conocido, pero tenías ese compromiso lo que dices, ¿no? De que de hablar de un juego es porque lo conoces, y si no lo conocías, bueno, la tarea era jugarlo, conocerlo, revisar y ver qué puntos buenos, qué puntos malos podía tener y compartir eso, porque esa es la idea, ¿no? Como dices, o sea, lo que uno opina aquí es un foro que qué bueno que la gente nos escucha, pero también tiene esa responsabilidad de realmente dar una opinión pues lo más objetiva posible para que la gente pues comprenda eso que quieras experimentar. Vaya, es fácil cuando conoces el juego, y es muy fácil recomendar algo que a ti te gusta, pero no, al revés, no es tan sencillo cuando no te gusta el juego. Cuando nos tocaba jugar RPGs, pues siempre te echaba carrilla, pero también era como que hay mucha gente que sí juega esto, hay juegos que venden cantidades porque hay muchos fans, por ahí hay que darle la oportunidad de ver por qué es eso, ¿no? Y muchas veces te llevas una agradable sorpresa. Si gracias a mí alguien conoció un juego porque lo recomendé, yo creo que ya valió las desveladas, ya valió la pena estar fin de semana acabando un juego que tiene mucho no jugar. Y esas son las cosas que a mí me deja el flashback, ¿no? Si alguien está teniendo una experiencia con un juego, porque al final de cuentas los juegos dan experiencias, y alguien está teniendo una experiencia nueva gracias a un juego que le recomendé, eso para mí ya es como que palomita y valió la pena haber estado aquí. Igual también agradezco a la gente que nos escuchó, que nos descargó, que estuvo en el chat o que no podía entrar al chat, pero los escuchaba, descargaba. Gracias a todos ellos, gracias a ustedes por aguantar, gracias al Sócer por aguantar la carrilla, gracias al Paco, gracias a Cosmo, gracias a todos, gracias a Ícaros que nos dio la oportunidad de estar aquí. Igual que lo que dice Paco, pues nadie nació podcasteando, creo que ahora lo hago menos mal de como lo hacía antes, sigo desvariando, sigo hablando mucho, pero ya no me trabo tanto. Creo que eso es gracias a la constancia, ¿no? De estar aquí regándola cada semana, aprendiendo cada semana. Y pues nada más, gracias a todos y que sigan jugando videojuegos. A ver, antes de darle la palabra al siguiente, ya encontré el RPG del que tanto habló esta Aisling con mucho amor, Shin Megami Tensei. Oh, Shin Megami Tensei, sí es cierto. Te digo, es una saga larguísima, pero bueno. Y que van a hacer uno para el Switch. Por el 25 aniversario, ¿no? Sí, por el 25 aniversario, sí. Bueno, Paco, digo, no, mejor Cosmo. A ver, ¿qué te dejó? ¿Qué me dejó? Pues, la verdad, cuando yo entré al flashback, acaba de... Sí, hice mi canal de YouTube y voy a empezar a hablar de videojuegos y yo tenía como la idea de, y voy a hacer así pura estupidez en internet, ¿no? Y como que le entrar a un proyecto un poquito más formal y como dices, no, Sources, o sea, que sí había una obligación de haber, güey. No puedes llegar y decir, no, pues yo no jugué el juego y... ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¡Ah! No escucho nada. A ver, tengo problemas aquí con la comunicación. A ver si si puedo... Descuelgo y ahorita regresa para que siga hablando Cosmo, porque sí, se cortó bien gacho. Ya ven, tenía que ser el que si no falla la llamada, no es reset. A ver si ahorita podemos regresar. Ah, ¿qué con esto? Bueno, mira. Ya, maldición. Aquí ¿ya? Internet, agradezcámosle a Televisa y su maldito servicio de Easy que me falla en el peor momento. Pero ahora sí, a ver, Cosmo. No sé, desde que se cortó, digo, supongo que, mira, ya para resumirlo, es pues a mí me dejó un buen de... Fue como donde pude llegar a foguearme, a conocer cómo funciona todo esto y a empezar a darme a conocer, ¿no? En internet. Conocí un chorro de gente y también aprendí un buen pues de cómo se trabaja en equipo en internet, ¿no? Para desarrollar un proyecto. Sí, lástima. Lástima que se cortó mucho lo que dijiste. Sí, dice, fue hermoso todo lo que dijo. Como, pues, sí, sí fue, yo ya estaba bien inspirado hasta que cuando vi que se cayó Sorcerer fue como de, ya valió. Que al menos la conexión del Mixler se recuperó. Bueno, ahora sí, Paco, lo que te dejó pues el flashback. Ah, ¿no fui yo el que impresionó con esto de la despedida? Bueno, pues me dejó grandes amigos y es lo que más aprecio. Conocí igual a muchísima gente. He ido también a muchos otros lugares por este asunto de, pues, de trabajar y colaborar con ustedes. Pero sobre todo, pues me deja que tengo amigos como ustedes, ¿no? Que a pesar de que a lo mejor no estemos en contacto siempre. Y que no nos conocemos en persona. De hecho. Porque sé que tiene las peores ideas. O yo aquí que sí. Sí, a Cosmo sí, yo también. Me paseó en el DF. Sí, sí. ¿Te dio un torremón en el metro? Todo, me dio el tour completo, en metro, en metrobús, en las combis que no tienen ventanas. Te faltó un asalto. Me llevó a comer, me llevó a comer rica carne. Sí, fue una sorpresa cuando los de Monterrey dijo, no, pues está bueno, y fue como, ya, tiene el seal of approval. Aquí en el DF no vende carne, ya sabes cómo son los norteños. Y comieron quesadillas de algo que no fuera queso. Sí, sí. ¿Me da una dobladilla de coliflor, señora? No, sí. La coliflor me da causa. La coliflor me causa gases, Paco. Sí, sí, sí. Malditos norteños. Un saludo a Monterrey. También tengo muchos amigos por allá. Y pues el flashback fue un proyecto interesante. Un proyecto que nos enseñó mucho, a mí en lo particular me enseñó muchísimo. Y de verdad, lo único que, o sea, lo más que aprecio de este programa es que me quedan amigos como ustedes. Y que seguramente esto solamente es un hasta luego. Y después estaremos haciendo otros proyectos, ¿no? Otras cosas, bueno, otros movimientos. Las despedidas ahorita las dejamos. No sé si quieran decir antes de que pasemos a la canción y después vamos a las despedidas. Okay. Entonces, pues te cedo la palabra, Kike, que ahora sigue tu canción. Pues esta canción me gusta. No encontraba alguna canción así como que me recordara juegos viejitos y que fuera como que despedida. Y esta canción es buena porque es alegre y es así, es de despedida, es alegre y es icónica. Entonces espero les guste. De Mario World, cuando te lo acabas, es el tema del final. Pícale, Sorsa, pícale play. Thank you. Mientras estás escuchando este corte, un podcaster está escribiendo, editando, grabando o quizás subiendo su más reciente episodio. En la podcastería puedes encontrar diversos podcasts en temas similares a este, parecido y a la vez completamente distinto. Somos La Podcastería, un colectivo de escuchas y comunicadores, con temas como videojuegos, nostalgia, cine, cómics, anime, manga, humor y tecnología. Encuéntranos en Facebook como La Podcastería y confirma por qué los podcasts siguen siendo la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Ya no. Pues ya tú interveniste. Pues sí, ya estamos así ya para cerrar este, pues el podcast del cierre del flashback, el flashback 200, pues donde ya damos cierre a este proyecto y pues donde creo que dejamos todo lo que podíamos hablar de este podcast y pues a final de cuentas pudimos saber metido todavía más cosas, pero bueno, ahora sí, creo que Kike, si puedes dar una breve explicación de cuáles fueron los motivos de por qué decidimos pues ya cerrar el flashback. Pues bueno, son muchos, pero básicamente es porque ya no hay tanto tiempo, no hay tanta disponibilidad, y como lo comentamos, el programa sí requiere una preparación y hay que estudiar el juego, jugarlo, hacer anotaciones, investigar un poquito, aunque no nos especializamos tanto en hablar sobre el desarrollo de los juegos y cosas así, sí lo investigamos un poquito, más que nada este es como que de experiencias, es lo que comentamos cuando hablamos de juegos, lo que vivimos, cómo lo vivimos, y creo que ese es nuestro estilo, pero sí hay que investigarlo un poquito, entonces preferimos ya cerrarlo bien a seguirle y a lo mejor entregando un programa mal hecho o con juegos no terminados, entonces creemos que se merecen lo mejor y preferimos ya cerrarle aquí a hacer mal, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? La hashtag vida de adulto que no nos deja, ojalá pudiéramos vivir de esto pero no se puede, entonces básicamente es el motivo, ¿no? No hay tanta disponibilidad para hacer esto. Sí, también pues eso también repercutía en que, como vieron en los últimos episodios, luego estábamos dos personas o incluso en un episodio donde pues nada, estuve yo. Entonces también sí. ahí repercute en eso. Pero no, con eso no significa que pues vamos a abandonar todo esto y que ya desapareceremos de la podósfera. Sí, exacto. Porque pues a final de cuentas la intención ahí sigue de seguir compartiéndoles todo lo que tenemos, pero ya no solo en videojuegos, sino igual podemos expandirnos ya más a otras cosas. Y pues también por lo mismo de que se necesita también compromiso también en parte estando en Reset, pues así que sacar podcast ahí semanal y pues así que mantener la temática de los juegos retro y todo eso. Pues también por eso pues pues no sería justo para ambos, tanto para Reset como para nosotros, que siguiéramos ya con este podcast y pues en este espacio, que también agradecemos a final de cuentas también a Reset pues que nos dio esta oportunidad de participar en este proyecto de hablar de lo que nos gusta, ajá, y no solo en el podcast sino también ahí publicar y en varios espacios, en los varios formatos que hubo, en video, en publicaciones, ahí en artículos, que ahí tuvimos creo que un poco o mucho también participando en esos otros formatos. Y pues también ahí recomendarles que al final de cuentas pues sigan acá en Reset, saben pues los medios de contacto de Reset, que es www.resetmx.reviews, www.resetmx.com, Facebook, diagonal.reset.tv, diagonal.reset.tv, perdón, Twitter arroba RCTMX, y pues el canal de YouTube RCTMX también, que pues ya hay planes para levantarlo, ya hay planes concretos, ya van a ver nuevo contenido próximamente. Y pues al final de cuentas recomendarles que ahí siguen los demás podcasts, el Reset Cine, no me sigue convenciendo ese nombre, y el Lounge, el Choco Lounge, que ahora le llaman. Entonces ahí todavía hay podcast para que ahí sigan. Y pues al final de cuentas se mantiene el contacto y la comunicación pues con toda la gente de Reset, no vamos a salir peleados ni nada de eso, sino simplemente es separación, así que por otros motivos, por motivos de simple compromiso que no se puede mantener. Y pues ahora sí le deseo la palabra a Paco para que mencione pues también, tanto para que des las despedidas como también mencione qué sigue, ahora qué sigue. Bueno, pues muchas gracias, gente, este fue el flashback número 200. Igual, como decía, nos llevamos cosas buenas, hubo momentos malos, hubo momentos difíciles, pero siempre se hizo con cariño este programa. ¿Qué sigue para nosotros? En este caso, pues Cosmo tiene muchísimas formas de que lo contacten. YouTube, Twitch, de repente se pone a jugar Dungeons and Dragons con sus cuates. Que el otro día entré a verlo y es un maestro el Cosmo jugando a esta madre. Aunque es un stream súper aburrido verlos así nomás. Echando dado. Sí. No me malinterpretes, Cosmo, seguramente es súper divertido. Quique pues está con su hija. El Sorcy pues, es un señor. ¿Pero qué sigue para nosotros? Bueno, pues nosotros tenemos un programa nuevo, o estamos planeando un programa nuevo, el cual pues tendrán que estar en contacto con nuestras redes sociales para poder pues escuchar un poco de él a futuro. No es no un futuro tan lejano, que es un programa que ya sería pues para nosotros, en este caso para Quique, Sorcerer y yo, un nuevo comienzo, ¿no? Y esperemos que y así como Cosmo en un momento dijo, yo me voy a ir porque tengo que hacer mis propias cosas, nosotros también nos vamos porque tenemos que hacer nuestras propias cosas. Me gustaría compartir ese nombre ahora, pero creo que sería muy prematuro. Así que pues, síganos en nuestras redes sociales, arroba SorcereZ, arroba Kike Kabuto, arroba otro bien bajo nivel. También sigan a Cosmo, arroba Cosmo0300, que seguramente en algún momento será invitado a nuestro programa y ojalá que sí nos pueda acompañar. Sí. Y si no, pues ya te chingaste porque ya te comprometí, güey. pues creo que eso de mi parte sería todo. De nuevo agradecerles a las personas que estuvieron aquí. Y decirlo, Sorcerer siempre fue como que el corazón después de que él ya estuvo aquí siempre. Él era el corazón de este programa porque él era el que nos arreaba básicamente. Dice, ya conéctense, ya está aquí, ya está nada, que no sé qué, que subir el post y que bla, bla, bla. Y de hecho Sorcerer sí fue así como la base, ¿no? Que nos cargaba a todos. Y pues les agradezco mucho a todos el habernos escuchado, el habernos descargado, recomendado, sus comentarios, sus chats, todo. Fue muy importante para nosotros porque nos deja muchas enseñanzas. Pero es momento de cerrar este ciclo. El Flashback 200 será el último programa. No sé si alguien más venga a retomarlo, pero ya no vamos a ser nosotros, así que seguramente va a estar horrible. Y no me atrevo a decir que los cuatro aquí presentes fuimos como que esa época bonita de este programa, ¿no? Yo sí, fuimos, la era dorada del Flashback, yo sí lo digo. Y que fuimos muy constantes por muchos programas y que me divertía mucho viniendo a podcastear con ellos los días lunes, que nos tocaba el lunes. Sí. Qué mejor forma de empezar los lunes que con el Flashback. Así que pues me gustaría que Cosmo despidiera este programa. Y que tengan una muy buena noche. Espérate. Primero que des sus vidas, Cosmo. Y luego decimos nuestros demás medios de contacto, ¿no? También. Ok. Entonces, si quieres dar tus despedidas, Cosmo. Esperen, entonces, ¿voy a cerrar, sí o no? Sí, pero después de que demos los medios de contacto. Como quieras. Pues dalos. Primero los medios de contacto. Primero tu despedida, Cosmo. Mi despedida, pues, gente, que... ¿Qué más puedo decir, no? Digo, el Flashback es un podcast que cumplió los 200. La verdad, muy pocos proyectos cumplen 200 números de lo que sea. O sea, de lo que me digan. Que si cómic, que si podcast, que si videos, que lo que sea, ¿no? O sea, muy pocos proyectos cumplen 200, ¿no? Y más con ganas. O sea, que no es... Vaya, que no es como de, ¡ay, hicimos 30 muy bien y a la chingada! No, ya no hicimos nada más. Sino que siempre con ese espíritu de, ¡ah, pues, órale, vamos a llegar y vamos a hablar de este juego que me gusta y quiero compartirlo, ¿no? Y, pues, gente, digo, ya les dejaron ahí el teaser de que, pues, va a haber más, que no es el final, al menos no el final definitivo. Y pues, gente, espero que les haya gustado todo este tiempo que ha existido este podcast. Y pues antes de darnos tus medios de contacto, darles el agradecimiento, el enorme agradecimiento, que pues a final de cuentas ya saben que sin todos ustedes que nos están escuchando, que nos han acompañado por todo lo largo de los programas, tanto en vivo como en grabado, que nos han dejado sus comentarios, que nos han escuchado, que nos han criticado, que nos han regañado, que a final de cuentas nos han acompañado, y pues que sin ustedes no hubiera permanecido este podcast. Gracias a todos ustedes. Y pues empiezo primero con los que ahorita nos acompañan. Espera, yo también quiero decir adiós. A ver. Adiós, y bueno, más que nada, gracias a lo que dices, ¿no? Gracias a toda la gente, gracias a los que nos descargaron, gracias a los que venían o vienen cada semana a escucharnos decir tonterías aquí, grabarlas en internet, gracias por hacerlo, gracias por su apoyo por todo este tiempo, gracias a Ícaro, gracias a Reset, pero sobre todo gracias a ustedes que nos escuchan, todos los podescuchas, gracias por tomarse la molestia. A lo mejor algunos entraban al chat, algunos dejaban algún tweet, algún mensaje. Había unos que no, algunos que nos ponían estrellitas, o manita para arriba, manita para abajo. Lo que sea, gracias por hacerlo, porque por ustedes es que logramos estos números, y que creo que le estamos dando un buen final a esto. Ya como que terminamos esta onda, la estamos terminando creo que bien. Y que sepan que siempre lo hicimos con el corazón, ¿no? O sea, que lo hicimos por gusto, porque queríamos. No nos obligaban a estar aquí, excepto jugar los juegos de RPG. pero... ¿O los de Mortal Kombat? Exacto. Y lo que hice, ¿no? Me llevo grandes amigos, conocí a mucha gente. Y pues nada, eso. Agradecerles a todos, gracias a ustedes. Gracias a todos. Así que, pues empecemos a pasar la lista de los que estuvieron en este último podcast en vivo. Empezamos por ellos. Dios Dinero y Sullivan, que estuvieron en el chat interno. En Misler, que estuvieron hasta el final, Daniel Bautista, Axe, El Pollo de Zona Negativa, M. Medina, otro que aparece con caracteres bastante curiosos, y otros tres que aparecen como elsewhere. Y aparte de todos los que mencionamos a lo largo del programa. Y también mencionar pues a los que nos dieron like en el último episodio, al menos Martín Garrido, Renato Zambrano, Celso González, Enrique Molina, Cap Sanfeg, William Cativo, Erwin Juenumil, y también a quien nos dejó sus comentarios, Enrique Molina Ayuso de España. España, también. Saludos a sí. España. Pues gracias, y hay una disculpa por las fallas técnicas. Pues a final de cuentas, compartiendo lo que sabemos, lo que nos gustaba, y pues nuestra nostalgia. Y bueno, este fue entonces el Flashback número 200. Yo soy Socio de Z, y ahora sí, pues a compartir sus medios de contacto. No sé si, bueno, empiezo yo, a ver, Twitter, arroba ResetMX. Facebook, cuentan como Socio Z. Ay, y dije el Twitter ResetMX, no, arroba SoCZ, perdón, la costumbre. Sí. Y mi correo electrónico soccerzz@gmail.com. Quique, sigues. Pues yo estoy ahí a la orden en Twitter, arroba Quique Cabuto, todo con K, KIKEKABUTO. Por lo que gusten y manden, estamos a la orden, ahí vamos a avisar de todo lo nuevo que salga. Y también ahí de repente estoy poniendo fotos de Transformers, de robots que me dan risa, molesto a Lloyd. Entonces, estamos a la orden, arroba Quique Cabuto, para los que gusten y manden. También mi correo electrónico es igual, quiquecabuto@gmail.com. Y ahí estamos, ahí vamos a estar a la orden siempre. Paco. Pues mi Twitter es arroba otro bien bajo nivel. Ya saben, si quieren escribir adelante, y si no, pues también no lo hagan, malditos ingratos. gracias por escucharnos por 200 programas. Y ya. Facebook, Cosmo. Mail. Mail. Pues nadie me manda mail, güey. Nada más los que me cobran dinero me mandan mails. Pague o le rompemos las piernas, joven. No, pues nada más en Twitter, que me pueden ahí, ya si vistan mi mail, con todo gusto se los proporciono para cualquier cosa. Y pues gracias, de nuevo gracias. Y ya vámonos, ya es tarde, tengo sueño, Cosmo ya nos tiene que despedir. Cosmo, tus medios de contacto. A mí me encuentran en Twitter como CosmoSO300, en Twitch, en YouTube es CosmoVGTV o Tupio, sale o 100 puntos, o Tupio Podcast, sale de cualquier de esas formas el canal. Y pues nada, estén al tanto en cualquiera de esos medios, porque pues por ahí hay un proyecto que si ya me siguen, probablemente ya sepan y está interesante y aparentemente está gustando y me da gusto, ¿no? Que esté funcionando así. Suscríbanse a su canal, tiene videos. ¿Todavía sigue subiendo videos diarios, Cosmo? Sí. Diarios. ¿Y qué conoce algún youtuber que suba videos diarios tan chidos, editados y todo? Ahí, Cosmo0300 en YouTube. O VGTV. Ahora sí, despedidas. No, ya nos despedimos como no. Ya, basta. Sale pues. Ya, vámonos a hacer este programa. El flashback. Gracias. Buenos recuerdos. Disfruten su nostalgia. Y pues nos estaremos viendo en otros espacios. Hasta siempre. Adiós. Cuídense. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de ResetMX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.